Bienvenidos al quinto capítulo de la segunda temporada de Déjame hablar de Escuela de Serpientes. Estamos a día que siempre me olvido, día 31 de enero del año 1 post pandemia. Bueno, post pandemia, todavía estamos ahí. Y hoy tenemos un tema interesante que ya llevan hablando como 30 minutos Rafa y Alberto de ello. Entonces va a estar muy bien. Entonces, por supuesto, hoy nos acompaña Rafa, arroba RafaGo89 en Twitter. Hola, Rafa. Saludos, camarada. Alberto, arroba alberto.rial en Instagram. Buenas tardes, camaradas, compatriotas. Compatriota. Eso ya lo veremos. Sí. Y ese ha Congrats. sido Santi, arroba multisanti en Twitter. ¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo soy Mario, arroba Mario81CS y Escuela de Serpientes tiene Twitter, arroba DE/serpientes. Nos apoyan, como siempre, Gonzalia, que lo podéis encontrar en rgo@gonzalia.com si queréis enviarles un mensajito por email o si no por teléfono al 646-767809. Y también nos apoya un canal de YouTube que nos está diseñando unas camisetas que se llama Diseñando de Propio, que es de Antonio Lozano. Y lo podréis encontrar pues por Twitter. Digo, perdón, por Twitter, por YouTube. Muy simpático él. Vamos con los comentarios. Los primeros que he puesto es los de Divulgando con Nicolás Martínez, que es el encargado del podcast de Terapia Liberal. Un podcast bastante filosófico, la verdad. Y nos dice Fricuban, muy buena entrevista, siempre es un placer escuchar a un liberal argentino. Discrepo en lo de Javier Milei, creo que es hora de que referentes como él se hagan sentir en el Congreso de Argentina. Ojalá tuviéramos un Milei en España, podría sacar al pelir del anonimato. Por cierto, sería interesante que debatierais sobre por qué ese partido no acaba de llegar a la gente. Falta de liderazgo, un saludo y viva la libertad, carajo. Bueno, muchas gracias, Fricuban. No solemos acaba de abrir la caja del pelir, ¿no? Pero bueno, vamos a... La caja de Pandora se acaba de abrir. La caja de Pandora se acaba de abrir. Solíamos esquivar esos temas, pero bueno. El primer tema que dice, así ya rápido. ¿A favor o en contra de que alguien como Milei entre en política? A favor. ¿O lo veis demasiado exacerbado, demasiado personaje para meterse en política? ¿O hay que meterse sea así, como sea? Yo lo veo positivo, de hecho. Yo creo que ya es hora de que los políticos dejen la corrección política. ¿Tú crees que se llega más lejos sin corrección política? Yo creo que sí, que haría mucho bien a la sociedad. ¿Tú crees que Milei en España triunfaría? A día de hoy no, pero creo que sería una influencia positiva a largo plazo. ¿Mejor que Rayo? Es que... No, lógicamente no, porque Rayo conseguiría muchísimo más. Milei al final conseguiría pues que la mitad de la población... tuviese ahí un nuevo Franco en su imagen, ¿sabes? Y una Diana en su cara y probablemente atentarían contra su vida y cosas de estas. Sí, renacería ETA en contra de... Sí, sí, totalmente. Sí, seguramente, seguramente. Por poner a la gente en su sitio. Además, no tendría al 99% de los políticos en contra. Sí. Porque los políticos españoles son chupópteros, sí. Parasitarios y vamos, ya visteis los últimos vídeos, ¿no? Que han rescatado por ahí de cómo Milei pone en su sitio incluso al presidente, ¿no? Bueno, no sé si era el presidente o quién coño era. Un político de estos argentinos. Yo los últimos no los he visto. ¿No? Bueno. No. Luego lo compartiré. Para que lo pongas en los comentarios o en el canal. Comunidad y esas cosas. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, hombre, yo no tendría una imagen política como Milei por el lenguaje, no por lo que dice, no por el contenido, ¿no? Por el contenido puedo estar a favor, incluso expresarlo de la misma manera que él, llamando ignorantes o idiotas a algunos mandatarios políticos, remitiéndome a los hechos, ¿eh? Y sin faltar al principio de la verdad cuando los llamo idiotas. Claro, pero es que yo creo quizás no tendría esa imagen a nivel internacional, ¿no? Porque es muy fácil hacer demagogia contra esa figura. Quizás una figura una persona más estable. Pero una pregunta, Rafa. Cuando él insulta a los políticos, les llama políticos, que ya es un insulto desde su punto de vista, pero además le llama ladrones, le llama parásitos y eso. ¿Tú crees que es ¿Que son insultos o que es descriptivo? No, pero aunque sea el reflejo de la verdad, aunque sea el reflejo de la verdad, es muy fácil a alguien que insulta desprestigiarle, ¿sabes? Y sacar de fuera de contexto sus palabras. Entonces, quizás para la figura de un líder tendría alguien con un discurso que, aunque el contenido sea el mismo que el de Milei, la forma de expresarse lo haga más contundente a la hora de hablar. Uh-huh. Hay otros líderes que destacan. Mira, incluso hasta Pedro Sánchez sabe meterte la doblada, aunque esté mintiendo. Pero sabe meterte la doblada y que te calles la boca. Y por eso está donde está. Si no supiera, no tuviese ese arte. Bueno, quizás, pero si alguien con las ideas de Milei, con esa mentalidad sociópata de Pedro Sánchez, sería más el político perfecto. Pero entonces tú defiendes el uso, por ejemplo, de Pedro Sánchez, ya sabemos que incluso desde Zapatero, ¿no? Inició esta nueva izquierda española. La misma, de hecho, hay un libro nuevo de Rosa Díez que lo explica, que utiliza los 11 mandamientos goebbelianos estos. De libro, o sea, que es la manipulación. De hecho, Iván Redondo es un publicista, ¿no? Sí. Entonces tú defiendes ese utilitarismo, ¿no? Más que el utilitarismo, ellos aprovechan, él aprovecha hacer esa. Él puede realizar esas técnicas de Goebbels porque tiene un carisma, igual que lo tiene él. Me refiero más al carisma, a la raíz, ¿no? De por qué él puede manipular a la gente, porque tiene ese carácter. Luego tú esa habilidad lo puedes utilizar de forma positiva o de forma negativa. Uh-huh. Claro, ahí con Milei no habría mucho que hacer, ¿no? No podría disimularlo. No podría disimular, exacto, sus intenciones a largo plazo. Y eso estratégicamente, ya sabes, los chinos porque triunfaron. Porque su estrategia a largo plazo siempre tenían escondidas las cartas. Cada vez que hacían un movimiento lo tenían pensado desde hace mucho tiempo y no se lo habían dicho a nadie. Y ese secretismo, aunque fuera a costa de sacrificar libertades en el país, ese secretismo les hizo triunfar comercialmente. Por eso en el mundo comercial es lo que tiene el mercado. A mí no me convence, la verdad. Sí que creo que es ese tipo de figura, el tipo de figura que es Milei. Y quizá eso le pueda ayudar por si en un futuro próximo realmente la pretensión de llegar a la presidencia, bueno, pues apareciera lo que fuera. Yo creo que vamos en esa dirección y de hecho, cuando salió Trump, también Trump no deja de ser un personaje un poco fuera de lo común, pero yo creo que va de la mano con la polarización que estamos teniendo políticamente en general en todos los países. Cuando Santi habló del tema de que tendría el 99% de los políticos en contra, pues esto es algo similar a lo que sería la población, efectivamente. Es decir, muchísima población lo odiaría, y otra tanto de la población, pues lo querría más de lo normal. Personalmente no me gusta, aunque sí que creo que es algo que vamos a ir viendo cada vez más. Es decir, vamos en esa dirección. Pero ya digo, hablaste de Rayo, a mí me gusta mucho la forma que tiene hablar de Rayo. Sí que es cierto que en cuestión de marketing pues no es eficiente, no es efectivo, no vende, salvo que tú más o menos entiendas los conceptos que él maneja. Pero para el resto de la población no vende en absoluto. En el momento en el que coges a Rayo y lo alteras porque está enfadado por lo que sea, a mí ya deja de gustarme. No me gusta. Pero bueno, ya es algo personal. Es como que pierde seriedad la palabra. Es como si todo lo que dijera se convirtiese en demagogia barata. No lo sé, la verdad. Hablas cuando se enfada Milei o cuando se enfada Rayo. Milei está siempre enfadado. Cuando se enfada Rayo. Rayo es muy inglés, si os fijáis. Es muy inglés. Sí. Tiene hasta un humor muy... Es muy correcto. Sí. Pero estoy muy de acuerdo contigo, Alberto, que cuando no se enfada, mantiene la calma y mete un zasca, ahí es cuando Rafa brilla. Tío. O sea, Rayo brilla. Rafa también. Rafa brilla más aún cuando Rafa lo hace Rayo. Hombre, claro. La calma. Se le encienden los ojos. Sí, bueno, son dos estilos. La verdad que a mí Milei, yo siempre lo digo, me empalaga. Cuando se pone a 100 ya me sobra. Ay, Carlos. Me sobra. A ver, pero le ves en conferencias y demás a su velocidad, a su estilo, y va bastante bien. Sí. Va bastante bien. Bastos, gordeta, pecadero, mira. Sí, o sea, a mí... Pasión. Bueno, pero Bastos es muchísimo más respetuoso con las personas. Sí. Es mucho más apasionado con las ideas, nada más. Sí. También. En efecto. ¿Y sobre el PELIB alguien quiere hablar? Espera, que antes tengo otra pregunta, que yo creo que esto tiene chicha. Sí. Sobre esto mismo, ¿qué diferencia esencial veis entre la vehemencia de Milei y la que tenía Pablo Iglesias, sobre todo cuando empezó. ¡Ojo! ¡Ojo! Buena pregunta. Es que no lo sé. Hay que contextualizar que eso es Latinoamérica, ¿eh? Claro, claro. Cultura, y más hay que, concretamente hay que Argentina. Ponerle, exacto, claro. Hay que ponerle el ingrediente argentino encima, ¿no? Exacto. Sí, sí. Y esa forma de ser, ¿no? Que tiene. Sí, sí. Pero bueno, sí, lo que tú dices, Santi, al final te pones a pensar y suena mucho. Lo digo en ese sentido, que a lo mejor lo que falla ahí no son las formas, sino las formas dependiendo de cuáles son las ideas. Es decir, si tienes esas formas y estás en la izquierda, todo bien. Sí, claro. Si tienes esas formas y estás en liberalismo, pues no se entiende tanto. ¿Por qué? Porque, no, la gente porque va a las formas. Porque tus propias ideas van del respeto a los demás, ¿no? Entonces yo creo que ahí se choca más. Es que yo creo que, por ejemplo, el podcast este que acaba de tener el debate entre Eduardo Garzón, nuestro Garzón, supongo, y Rayo, la verdad es que Rayo llega a momentos que le empieza a zumbar a Garzón tranquilamente, y le empieza a preguntar sobre lo que él mismo ha dicho. Y es mucho más efectivo, yo creo, que lo de Milei. Lo de Milei sí te enciende y te cabreas mucho. Claro, pero Rayo funciona para quien quiere oír eso. Entonces lo otro. Uf. Si tú quieres oír eso, a ti te encanta que venga Milei y diga lo que tú crees y lo diga con ese fervor e incluso humillando a los demás, ¿no? Te gusta. Claro. Pero en el momento en el que tú tienes que convencer a alguien que no cree como tú ese sistema, lo único que hace es bloquear a la otra persona más. Es decir, que la otra persona crea en su idea todavía más. No vaya a ser que vengan estos locos que vienen por ahí insultando y faltando el respeto. Sí, sí, sí. No vaya a ser que se imponga su ideología. No puede ser, no. Entonces, si tú quieres convencer a alguien, tienes que ir desde el respeto. Y si el contrario, que era el caso de Eduardo Garzón, si el contrario ya te está poniendo todo a huevo, básicamente porque está cayendo en incoherencias, entonces el trabajo está hecho. Sí, que hable. Yo sigo hablando. Desmontes. Claro, le vas preguntando sobre lo que dice. Es que realmente... Porque además yo le noté a Rayo que se mosquea un poquito en algún momento del podcast, porque se le nota un poco cuando se mosquea. Porque levanta la voz y se vuelve muy tajante y no sé qué, sí. y no sé qué. Y dices, este está mosqueado. Es que yo lo que he visto es que sí que le mosquea a Rayo, y yo creo que por eso tiene tantos encontronazos con Gonzalo Bernardos, es cuando, sí. cuando Además, no solo le interrumpen, sino que no le dejan hablar porque están claramente utilizando esa táctica de ¿cómo se llama? Sí, lo de la táctica de televisión, es decir, de no dejar a los demás hablar, ¿no? Risto sabe de eso. Sí, señor. Madre mía, perdón, yo estoy un poco desconcertado porque tenemos como un fondo de grupo ahora, nunca lo había visto en el Skype. ¿Qué estáis haciendo? No sé quién lo ha puesto. ¡Bien! ¡Bravo! Me encanta. Y no sé, estamos aquí como en un jardín botánico. Yo diría que asiático, sí, yo diría que asiático, así por las escaleras, fíjate lo que te digo. Y madre mía, me acabo de desconcentrar, pero mucho. ¿Qué hacéis? Va muy ¿qué guay, hacéis? me ha gustado. No sé quién lo ha hecho, pero muy bien. Yo estaba tocando algo de la vista, pero no sabía que iba a afectar a todos. Modo conjunto. A mí me gusta más, la verdad. No sé, es un poco raro, pero porque a lo mejor el fondo no es el adecuado. No sé. Vale, ya. Bueno, vamos a grabar un podcast haciendo el tonto. Ha sido este. Vale, vamos a seguir al tema que se nos va. Entonces, sí. Yo también quería decir una cosa. Yo todas las grabaciones que he visto de Milei que se ha puesto como un burro, bueno, si no todas, a lo mejor el 80, voy a decir. Son programas late night tipo La Sexta Noche. Así. Y donde tú dices que le empiezan a interrumpir, le empiezan a decir, pero tú quieres que se mueran los pobres y todo esto. En esas cosas ahí Milei saltaría en cero coma, creo yo. O sea, se los come en La Sexta Noche. Sí, su formato. Sí, sí, yo creo que es su formato. Pero no me gustaría, la verdad. Personalmente no me gustaría. No. ¿Y el Pelip? ¿Cómo veis al Pelip? ¿Alguien está en el Pelip? Yo soy simpatizante. Qué guay. ¿Y pues qué piensas del Pelip? ¿Tú, Santi, eres simpatizante? Pues yo estoy bastante de acuerdo en lo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo del PELIP en muchos aspectos. Me sigue pareciendo que si realmente se quiere hacer un trabajo de difusión y de llegar cada vez a más gente y ayudar para que el país vaya cambiando, o por lo menos las nuevas generaciones, que son la gran esperanza, dividiendo en miles de unidades atómicas de libertarios o yéndose de puristas, no se consigue nada. Entonces, por eso yo no dejo de ser simpatizante del PELIP. Ahora bien, es que el propio PELIP es al que se acusa de hacer eso, y en concreto a ciertos miembros de la cúpula del PELIP. Y lo que sí he visto es que están al rey, lo que es del rey, están haciendo ciertos cambios, sobre todo en la comunicación, que creo que están siendo por el buen camino. En los últimos días, concretamente. ¿Onda? Lo he visto en las últimas dos semanas, diría yo. Han hecho algún vídeo interesante, centrando la atención en lo realmente importante y dejándose de todas estas batallitas pro-relief, como se suele decir. Sí, sí. Yo lo digo abiertamente y además se lo digo por Twitter, mencionándoles y todo. Yo creo que Juan Pina tiene que controlarse y centrarse en lo importante. Daniel, el presidente, también. Y ser más como Montesinos. De hecho, lo decía el otro día en un tweet, que creo que lo vieron o espero que lo vean, si lo han visto, que es más montesinismo y menos pinismo. Uh-huh. Eso es lo que pienso del PELIP. Alberto mismo. Yo, por lo que veo, estoy desactualizado porque no sabía que hubiera alguna novedad al respecto a esto. Yo lo que pasa es que me cuesta mucho ver el panfleto, ver las propuestas luego en el partido en sí mismo. Es decir, a mí me da igual que en el papel las propuestas me parezcan más o menos adecuadas si luego las personas que lo representan a en los diferentes niveles, tanto a nivel autonómico, tanto a nivel local como estatal, si las personas que lo representan a mí no me dan confianza, me da igual las propuestas. Y el problema que yo tenía es que veías, especialmente por Twitter, cada burrada, que la opinión es que la gente que estaba en este partido, los responsables o los representantes, pues no tenían capacidades como para... Yo no era capaz de prestar, digamos, mi confianza, depositar mi confianza en personas que luego se comportan así en las redes. Pero bueno, me estoy dejando un poco llevar por las apariencias y el problema es que de este modo ni PELIP ni ningún otro partido. Al final todos se comportan de una forma bastante similar. ¿Rafa? Creo que falta una figura con carisma dentro del partido. Para falta que Rayo. Estalle un poco. Falta Rayo. O alguien incluso con más carisma que Rayo. Y la base ideológica ya tienen personas para desarrollar la base ideológica y ya se apoyan, ¿no?, en asociaciones para ello. Sí. Para toda la base, pues quizás en política les hacen falta, si quieren competir con más políticos, ¿no? Porque es como si quieres ganar la Fórmula 1 y te presentas allí con Panda. Sí. El problema es cuando tú quieres cambiar la Fórmula 1 por otra cosa distinta y te presentas a ganar la Fórmula 1, que es el gran problema del PELIP, que al final es un partido político. Sí, sí. Ahora en España quien tiene el poder absoluto es el partido que manda. Pues si quieres cambiar el poder absoluto tienes dos vías, o la violencia o jugar con sus normas y ganarles. Bueno, no estoy de acuerdo. Hay una... ¿No? No, de hecho hay una conferencia de hace mucho tiempo ya de Rayo que dice cuáles son las alternativas para una persona así. ¿Qué puedes hacer a favor de eso? Y da varias, no me acuerdo de todas, pero básicamente creo que eran, pues una, jugar con sus reglas e intentar un milagro. Otra, la violencia, ¿no? Pero bueno, que no es una opción realmente. Otra, no hacer nada, o irte, o pasar de todo. Y la que él aboga es, pues, por dar la batalla de las ideas. Es decir, extender el mensaje, contribuir a eso, dar la réplica, debatir... Pero quizás son dos mundos complementarios, ¿no? Sí, sí, no tienes por qué ceñirte a una sola. Tú puedes tener un partido político que obviamente tiene que jugar con las reglas de lo que hay, pero por otro lado tú puedes tener una serie de personas que se dedican a la divulgación de esas ideas que promueve ese partido, pero que ese partido tampoco puede ir tan a saco, no puede ser anarcocapitalista porque... Bueno, no tenemos el agorismo, ¿no? Que da solución a través de la contraeconomía, es decir, ¿no? Que eso que propone Coquín como una manera de llegar a esa ausencia de Estado. Eso seguro que es lo más sencillo. Samuel Coquín, sí. Favorecer la contraeconomía, es decir, si el Estado no lo alimentamos, fallece. Sí. Ya, lo que pasa es que el Estado te interviene. No te lo pide, ese es el problema. Si tú quieres cobrar una nómina, pues te van a intervenir el dinero. No, no puedes hacerlo. La mejor manera, personalmente, yo creo que es... Lo que favorece es que favorezcamos las actividades que están fuera del control. La contraeconomía es eso. Sí, pero somos 47 millones de personas. Entonces es muy difícil. Bueno, créeme, también se puede hacer. A ver, si fuera Andorra, que te da una respuesta alternativa a la violencia de cómo acabar el Estado. Al final, Mariño, que eso es lo que se quiere, lo que quiere dar, ¿no? Al final, el autor. Sí, pero bueno, cuentas con que va a haber política sí o sí, ¿no? Deduzco. ¿O no? Porque cuentas con el política. O la idea es llegar a un Estado. O la idea es llegar a un anarcocapitalismo y que la sociedad viva ya directamente en esa economía. En un libre mercado, pues o favorece, ¿no? La llegada al libre mercado a la ausencia del Estado. Y cómo derrotar al Estado, pues tú lo has dicho. Puedes aplicar la violencia o puedes aplicar otro tipo de tácticas, que es hacer que pase hambre el Estado. Exacto. El Estado. Yo, de hecho, bueno, hay mucha gente, como por ejemplo Gisbert, ¿no? Y el tema de la democracia real y la libertad colectiva, que abogan por el abstencionarismo activo, ¿no? Ellos son abstencionarios. Yo creo que eso no va a conseguir nada. Lo hablaba el otro día con Mario. Consciente de lo que estás haciendo. Consciente. Pues no es lo mismo abstencionista que abstencionario. Abstencionista que abstencionario, efectivamente. Pero bueno, pero en la práctica sí lo es. Lo hablábamos el otro día, Mario, sí. Y yo, ¿verdad? Pues sí. Es decir, no existe el mecanismo que registre la opción de un abstencionista ni la de un abstencionario. De hecho, los medios de comunicación en España solo hablan de abstencionismo y de baja participación. Jamás van a poner el dedo en que la gente lo haga conscientemente. Podrían poner una casilla que ponga ninguno de estos me gusta. Exacto. O no quiero participar. O no legitimo este sistema. Exacto. Bueno, tampoco te puedes poner ahí a poner 17 millones de casillas. No, poner pero... una casilla no, pero sí no, que podría haber un pre-registro. Pero un no estoy de acuerdo electoral. O nada me representa o no me siento representado en este sistema o partidos políticos o llámalo como quieras. Por lo menos algo así en plan, no me representa. No, yo creo que simplemente el haber un registro, por ejemplo, el registro de la gente que quiere participar en las elecciones y que le mande la tarjeta de, ¿sabes?, electoral. Para ir a votar solo a los que legitiman y están a favor del sistema. Eso sería, aunque no fuese explícito para eso, sí sería una medida para saber quién ni siquiera quiere pedir esa tarjeta porque no lo considera. Pero al final tú votas libremente. O sea, a ti te pueden llamar lo que quieras y puedes no votar. O sea, eso no... Sí, pero nadie sabe que, si... Sí que te da una estadística real de otra cosa, pero bueno. Sí, pero nadie puede decir que... Ni lo uno ni lo otro. Nadie puede decir, por ejemplo, que tú no has ido a votar porque no te apeteció. Y de hecho los medios lo que dicen al final es que la baja participación se debe a otras cosas. Entonces se debe a no querer ir a votar simplemente. Sí, muchas, pero no lo sabemos. Es que no sabemos cuántas, claro. Hay una estadística en base a una encuesta, pero... Sí, pero ya vemos. Realmente no sabes quién es. Y depende de quién haga la encuesta. Por eso yo soy mucho más partidario del tema de votar con los pies. Al final es lo que les duele, además. Y es lo que sí que puede hacer un cambio. Votar con los pies. Votar con los pies se dice tradicionalmente irte de España. Lo que han hecho los youtubers, lo que he hecho yo y lo que hace... Pero mucha gente no se dan cuenta que las pymes lo primero que hacen al trabajar a nivel europeo es optimizar su fiscalización y dar de alta otra sede en otro país y empezar a derivar parte de su facturación allí. Claro. Y es algo que se ven obligadas todas las pymes que triunfan en España, y solo hablamos de los grandes casos, ¿no? De grandes multinacionales. Y tú dices, ¿así gana el Estado? Bueno, gana en el sentido de que sí, gana porque se te quedan con tu país, que al final sigue siendo de tu país, tú lo abandonas, lo das por perdido, como quien dice. Claro. No, a lo mejor no lo doy por perdido, simplemente ahora no me conviene. Pero no del todo, porque yo, por ejemplo, sigo votando. Sí, claro. Es decir, tienes derecho al voto. Claro, una cosa es que seas residente fiscal en otro país porque trabajas y vives en otro país, y otra cosa es que no puedas votar en tu país. Porque entonces no, si es español puedes votar, claro. Claro, por eso. Entonces yo ahí estoy con los youtubers, con Víctor y con todos estos, porque tiene razón. Es decir, tú vas a seguir votando para que tu país mejore, y si tu país mejora, a lo mejor te planteas volver. Claro. Pero no dejas de votar con los pies. Pero yo te digo una cosa, insisto, fíjate que cuando en el otro capítulo, Andorra es una mierda, ¿eh? Andorra es una mierda. Cuando se marcha un youtuber o se marcha un empresario, bueno, yo está. Es malo, pero cuando se marcha un investigador, que se marcha por los mismos motivos, por los económicos, porque les pagan más en otros países y porque no tienen tanta presión fiscal. A veces, porque a lo mejor con el mismo salario, con menor presión fiscal, pues se van para allí o porque les dan más dinero para investigar. Investigadores. Si se marcha un funcionario, más que nada, o cualquier persona relacionada con el Estado, se marcha, es una fuga de cerebros. Si se marcha otra persona que es un empresario del sector privado, es un demonio. Sí, sí, lo entiendo, pero sin embargo, desde el punto de vista punto de vista utilitarista, yo prefiero que se vayan, ojalá se fuesen todos los que son funcionarios. Primero, porque dejarían de percibir un sueldo estatal. Un sueldo, sí. Visibilizaría muchísimo más el problema que hay de fuga. Ya lo hay. Que ya lo hay. Ya pero lo si hay. Se va un empresario, nadie le echa de menos. Salvo que sea una empresa tochísima, que al final es el 1% de la economía española. Pero si se van las pymes, que son la inmensa mayoría, nadie las echa de menos. Bueno, y no es que se vayan de todo, las pymes al final se reestructuran, es lo que hacen, empiezan a trabajar a nivel europeo, cualquier empresa que le vaya bien, al final pues intentan optimizar fiscalmente todo lo que pueden, y eso es normal, porque es que si no, no puedes ser competitivo en el entorno de España. Tú sí, no sí, pero me refiero que a nivel pero me refiero que a nivel político no causa ningún efecto, es decir, no mandan ningún mensaje. Igual que yo votando con los pies, mando un mensaje para mí y mi familia, pero... ¿Pero tú crees que los youtubers no han mandado un mensaje? Yo le he visto a Wall Street Wolverine ahí en cuatro, ahí con el otro a saco. Con Javier Ruiz. Al final el ganador ha sido el demagogo de Javier Ruiz, en mi opinión. Yo veo a la gente por ahí celebrando en plan, ¡guau! ¡Wow, la ha puesto en su sitio! Cuando es mentira, bueno, porque Víctor a lo mejor no estuvo tampoco demasiado rayístico en ese sentido. Por eso decíamos el otro día, si le hubiera pillado Rayo, vamos, lo dejaba en ridículo. Yo creo que le cortaron, Soto, A la tele. Sí, ojalá, madre mía. Claro, es que no, tampoco es justo estar siendo entrevistado a través de videoconferencia, porque no tienes la misma capacidad de defenderte. Te bajan el volumen, o aunque no te lo bajen, no se te oye. Y el Javier estaba haciendo la táctica de televisión. La táctica Bernardo. Exacto. Sí. Y atacando a lo que quieres es evadir impuestos, no sé qué. Y el Víctor decía, es que es mi dinero. Y además se le notaba que todo el tiempo no sabía qué decir y estaba repitiendo las mismas palabras una y otra vez porque no quería, no sabía qué decir, pero quería rellenar y no dejar hablar a los demás. Exacto. Sí. Que tiene las mismas ideas. Que si eres un egoísta... Mientras iba pensando lo que iba a decir, pero no estaba diciendo nada. Solo estaba ladrando. En efecto, yo lo vi así. Además, una actitud que no... Bueno, el tema era el PERIB. A todo esto. Desde mi punto de vista, después de haber pasado por el PERIB, haber ido en listas... yo cuando me fui, el problema era la organización. Y después ya empecé a ver eso que decís vosotros, que es verdad. Que es meterse en fregados en camisa de once varas. Te pones a discutir con libertarios, te pones a dar... tu opinión sobre temas que es mejor no dar tu opinión porque estás metiendo una opción dentro de un partido político en el que se supone que te va a entrar todo tipo de gente, ¿sabes? Ya sea un tema como el aborto, como el catolicismo, con los anarcocapitalistas, da igual el tema, en esos temas el PERIB nunca jamás debía meterse y creo que es un problema. Igual quiere marcar su línea ideológica. Claro, y me parece muy bien. Me parece muy bien, pero yo entiendo un partido libertario también puede ser de minarquistas. Quieren aprovecharse de la ola y son listos estratégicamente cuando tienen apoyo ideológico. No. En el sentido, por ejemplo, apoyar el LGTBI o apoyar lo otro en público, ¿no? Y hacer una campaña de marketing con ello y expresarlo es para sumarte a esa campaña que está a favor, que se suma hasta el PP, ¿no? Y lo que haces es perder a tus votantes sin que ganes ningún claro. nuevo. Al final, el Pelive estaba haciendo lo mismo que Twitter. Estaba censurando gente. Y al final se te va todo el mundo. Repartiendo los cambios. Tú eres un partido libertario que se supone Exacto. que tienes que abrazar a prácticamente todas las ideologías libertarias, porque tus ideas son cuatro. Y nada tienen que ver con el catolicismo, nada tienen que ver con el aborto y nada tienen que ver con cosas que son muy relativas y que hay otras modos de llegar a conclusiones. Sobre todo que si estás defendiendo que cada uno elija su propia vida. Claro. No puedes criticar luego al que voluntariamente dice que... No puedes decir que viva el catolicismo porque a lo mejor tienes musulmanes, tío. ¿Y qué tienen de malo un liberal musulmán? Nada. Sí, claro. Nada. Claro, y yo creo que ese era el gran fallo que estaban teniendo. Bocazas. Sí, y creo sobre que todo que teniendo. No tenía organización cero. Nada. Sentados en el sofá esperando... Los 10 eurillos de... ¿Qué quieres? Organización pues... estilo Stalin, ¿no? Una política no, de partido. Trabajar, Rafa, y disciplinaria. Rafa, trabajar. Tenía menos productividad que medio funcionario, tío. Tío, que no hicieron nada en las elecciones. Nada. Y tío, sobre nada todo... Nada de nada. Pero nada, ni un meeting, ni una... Nada de nada. Tres vídeos con Euskadi y con no sé quién más. Y encima mal grabados. O sea, doy fe de eso, lo que hacían para YouTube y tal estos directos, vamos, los medios de grabación, los medios de audio eran lamentables. Pésimos, tío. Pésimo. Horrible. Pero, sí, la verdad es que por además, favor, aceptar si, esto, si tienes esa imagen, luego es muy difícil defender y vender ciertas ideas. Es decir, las cosas hay que hacerlas porque bien. Ya la gente ya no va a querer ni verte, pero por la calidad, ya ni por lo claro. que digas. O porque sea, ya dicen, ya, joder, ya. Si no sabes hacer ni tu campaña como Dios manda, como para ponerte a pensar en la economía del país. Pues sí, pues ya te digo, ¿y tú vas a digitalizar? Aunque no tengan nada que ver, no creo pero es así, porque asociamos, somos asociados. Bueno, no tiene nada que ver, o sí, tiene mucho que ver, ¿eh? Yo creo que tiene mucho que ver, ¿eh? Tiene qué? Mucho que ver. Capacidad de primera para captar fondos para una campaña, porque si tú crees, joder, y no es por ser aquí ni clasista ni flipado ni nada, pero Santi o Alberto, si vosotros queréis participar en algo, pues os gustaría tener buenos resultados, ¿no? Sí, claro. ¿Os parecería una locura poner 10.000 euros entre todos para una campaña? Sí. No. Yo no tengo tanto. Sí, sería una locura. Una campaña. Estamos hablando de qué tipo de campaña. Si quieres, no, una campaña política autonómica. Para las autonómicas. Claro, es tu historia. No sería una locura si fuésemos 10.000. No. Bueno, a ver, vamos a ver. Hay cosas y cosas. Para empezar, no, si tú quieres ganar, o 100. Si quieres ganar, tienes que poner dinero. Pero no puedes poner 5.000 por persona o 2.000 por no, persona. Tienes que saber gastar el dinero, Rafa. Sí, tienes que aprovecharlo gratis. Si no tienes gente que crea en ti, si no eres capaz de conseguir 10.000 euros, es que no tienes gente que no cree en ti. Punto, claro, no hay otra. Pero Rafa, no todo es... Si no te reúnes con 20 empresarios que creen en tu idea y entre 20 te aseguro que sacas los 10.000 así. Claro, pero si eso es lo que dice yo, Mario. Pero, claro, claro. En efecto. No estoy diciendo si lo hubieran que hecho, tú crees que soy todo pues en bolsillo. Más. Pues soy el primero en poner 5.000. Si tengo 10.000 ahorrados, mira, yo creo en mi idea. Y te lo voy a demostrar cómo, poniendo mi patrimonio. No hablando mamarracheces. No, creo tanto que arriesgo mi patrimonio. Pero si no ves eso... Sí, pero a cambio de qué lo vas a arriesgar. No hace falta eso. Y tampoco a cambio hace de jugártela para que el resto de personas crean en ti. Pero es que tampoco hace falta 10.000 euros. Es o sea, un decir, puede, cariño. No, da igual, me refiero. Tú podrías haber hecho un diseño con 500 euros. Con 500 euros y te compras ya dos cámaras, dos micrófonos, ya te has gastado 70 euros, ¿sabes? Y el resto para publicidad, pero todo lo demás, lo que es ir a los mercados, lo que es hablar con la gente, repartir folletos. Es barato. Bueno, lo que tú digas, vale. Yo he estado unas cuantas campañas ya, ¿eh? Y ya sé. Por pues eso lo que cuesta tú quieras. Dinero. Cuesta lo que tú quieras, porque ¿y andar tiempo? Y hablar con la gente de momento es gratis. Eso sí. De momento es gratis. Luego, que tú quieres imprimir folletos, pues entonces ya te empiezas a gastar dinero. Pero ay. Bueno, yo te hablo de 500 euros, no te hablo de 10.000, te hablo de 500 euros. Pero bueno, Mariño, que si crees en una idea, lo primero que tienes que demostrarla es así. No. Y así lo ves hasta los partidos marxistas, las disciplinas que tienen con las cuotas. Y los partidos socialistas, y si quieres que algo funcione, o cualquier idea, si yo planteo abrir una empresa entre todos... Si no arriesgas dinero es porque no crees en ella. Mira, yo creo que estamos diciendo lo mismo desde dos puntos de vista, Rafa. Sí. Yo creo que tú me estás diciendo que si tú eres incapaz de conseguir la confianza de personas que quieran invertir en tu proyecto, obviamente tienes un problema. En eso estoy de acuerdo contigo y que no se movieron nada. Que eso es lo que yo digo. Que pudiendo haber hecho eso, y aunque no sacaras eso, pudiendo haber hecho otras cosas, no hayas hecho absolutamente nada. Pero nada. Entonces, más que tomarte cafés con tus simpatizantes y hacer dos conferencias de Zoom. Sí, o sea, eso. Y tú tienes razón. Ellos deberían tener un soporte detrás. Que te hubieran dicho, tío, te voy a enviar 10.000 folletos. Y los quiero todos repartidos en 2 días. Y así se hace una campaña. Que, claro, y necesitas dinero, obviamente. Y estamos diciendo lo mismo, lo que pasa es que creo que lo estamos enfocando. Pero no, bueno, sí, que ya por cortar, pero una forma que tienes de mostrar que estás involucrado con una idea es arriesgándote. Y una forma de arriesgar y demostrarlo es poner tu patrimonio. Punto. Y eso va desde la directiva a cualquier candidato de cualquier partido, y eso se puede ver en Estados Unidos. Porque cuando un candidato se quiere presentar a unas elecciones, tanto al Senado como a cualquier tipo de cargo, lo primero que hace es poner de su patrimonio para hacer las elecciones. Y recaudar. Lo que pasa es que luego vienen atados, ¿no? con cuerdas que luego son compromisos. Y eso es lo que precisamente... Pero depende de quién te podría financiar el Juan de Mariana. Yo tengo 10.000 y ves que yo arriesgo mis 10.000, dirás, hombre, si él arriesga... Que sí. Eso todos lo entendemos, Rafa. Eso todos lo entendemos. Pero no se trata de eso. Lo que quiere decir es que siempre van a tener una inferioridad de condiciones que aunque curraran como leones, que no digo que lo haga, pero aunque curraran, van a tener unos resultados mucho más bajos. ¿Por qué? Por la propia ideología que tienen. Es decir, por la propia... iba a decir elitismo, pero no es elitismo. Es un poco de congruencia también. Es decir, lo que no vas a hacer es aceptar donaciones, entre comillas... Sí. Que vengan condicionadas para el futuro. No, eso pero, no. Santi, solo vas a tener las orgánicas, las reales. No, las de la gente que de verdad apoya tus ideas y no te apoya a ti para luego tener... Condicionadas a tus ideas, a que bajes los impuestos y que tomes X medidas. Sí, pero una cosa es condicionadas a tus ideas y otra condicionadas a ti y al poder que vayas a tener. Pero yo creo que tus ideas son muy vendibles. Sí, son lo suficiente como para no tener que comprometer nada más que eso. Yo ahí ya no estoy de acuerdo. Aquí en España creo que está mucho más difícil el terreno para un partido libertario que para un partido tradicional, que son los vendidos. Sí. Pero bueno. Sí. No es mainstream, no es lo que ahora mismo demanda la gente. Ni siquiera entre los empresarios, ¿eh? No. Yo tengo algunos colegas que han sido propietarios de pequeños y medianos negocios y tenían unas ideas en su propia contra muy, muy locas. Con lo cual, eso no se cura de la noche a la mañana ni con mensajitos del PELIB en las redes. Lo que sí os decía, que no lo sé si lo veis así, yo veo un cambio positivo en las últimas semanas. Ya veremos si es algo que sostiene o no. Yo, por ejemplo, y lo debo haber también, porque no tengo pelos en la lengua, yo, por ejemplo, veía tweets de Juan Pina. Y como mínimo la mitad o más, no estaba para nada de acuerdo. Y de hecho, siempre estaba pensando, bueno, no sé si dejar de seguirlo o no. Y cada vez veo más tweets de él con los que sí que estoy de acuerdo. ¿Eres tú? Soy yo que estoy cambiando, ¿no? Correcto. Estoy volviendo un progre. Sí. Bien. De Vox al PSOE. Pues, ahí están, ¿eh? Ahí están. Sí. Juntitos. Vale, yo quería intervenir hace un ratito cuando estabais en plena discusión. Y yo quería decir, Santi, hay muchas fundaciones y muchas asociaciones que podrían financiar el PELI precisamente por las ideas. Eso es muchas, verdad. Muchas, precisamente. Desde Juan de Mariana, no sé qué, y a partir de ahí te expandes a todo lo que puedas. Y podrías haber conseguido 5.000 euros de mierda. O sea, yo no digo que no las haya. No me malinterpretes. Claro. Yo lo que digo no es que no se pueda hacer y que no puedan conseguir apoyos ni dinero. Uh-huh. Lo que digo es que es mucho más fácil siendo el otro partido, como Vox cuando empezó, o como el Podemos cuando empezó, o como ciudadanos o como cualquier otro. Es mucho más fácil porque son partidos tradicionales y al final hay muchísima gente más. Aparte que te apoye por tus ideas, también te apoya porque luego va a tener ahí un... Ya no unos favores políticos, pero sí un buen rollo o al menos una voluntad de ayudar. Hombre, un buen favor político es que te bajen los impuestos. Eso está muy bien. Para mí sí. Pero hay gente claro, que no entonces... Hay no, claro, hay gente que tiene locales no y que no quiere. Con igualdad de condiciones. Claro. El que quieren que yo te es, entiendo. Que tienen... Que sí, que hay mucho mucha gente conservadora y que le dices bajar los impuestos y dice uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Mad Max. O sea, a mí siempre me viene a la cabeza Mad Max. Pero bueno... O sea, yo por eso antes os recomendaba el último episodio de En Libertad, de Jano García. Estaba escuchándolo yo. Que hablaba sobre todo esto y me parece una obra de arte ese podcast. Ese episodio en concreto. Yo lo tengo ahí, no lo escuché todavía. Pues inclusive la entrevista también, que creo que es con Rosa Díez. Uh-huh. Y habla sobre todo esto. Y sin ningún tipo de demagogia, ¿eh? No. Ni por un lado, a mí me gusta mucho lo que hace, me gusta, yo creo que está consiguiendo cosas. O sea, yo creo que ha hecho una buena inversión Jano García ahí en lo que es la web y todas estas cosas. Tiene colaboraciones increíbles, impresionantes. O sea, tiene lo mejor de lo mejor. Sí, sí, que tiene a todos. Incluso los que van en contra unos de otros, los tiene todos ahí metidos. Y eso le va a dar mucho impulso a las ideas, creo yo. Aparte, tenemos un liberal que es el número uno en iVoox, que es la mayor plataforma en castellano en podcast, que es Díaz Villanueva, pues dices, mira, estupendo. Oye, poco a poco, sí. Yo qué sé, poco a poco. Ya irá sí, la gente cayendo en la cuenta, no sé. Pero bueno. Díaz Villanueva, qué grande. Es un grande, sí. Es muy chulo, pero es un grande. Pues mira, al final el comentario este nos ha dado mucho, ¿eh? Sí, lo iba a decir, que bueno, esta primera parte va a ser de estas cosas. Bueno, luego en los siguientes comentarios acerca del crossover estaba Agnahu, que nos dice alto crossover. Muchas gracias, la verdad que estuvo muy bien. Nicolás Martínez le responde precisamente y le dice gracias, un buen momento. Pues sí, Nicolás, estuvo muy bien. Y Anónimo nos dice que excelente y digo muy bien. Yo creo que es la entrevista con más comentarios que he conseguido. Sí, sí, y muy bien. Y en el siguiente, en el capítulo anterior, 2x4, que hablábamos de Broncano y todas estas cosas, Free Cuban nos dice, muy buen episodio, gracias. El humor en España de un tiempo a esta parte se ha vuelto una mascota en manos de los partidos de izquierda. Es asqueroso cómo se venden al poder y luego van de contestatarios. En particular, la vida moderna es directamente vomitivo. Pues bueno, sí, pues... No lo he visto, la verdad. La vida moderna es lo que presenta Broncano. Sí, vale. Cuando dijeron ya. Aquello de Estonia y no sé. Normal que lo haya visto entonces. Yo creo que... En un programa preparado que sabías lo que ibas a decir, que podías haberlo contrastado, que podías haber quedado de puta madre y decidiste meter la gamba. Pues esperaba otra cosa esta gente. Seguro. La navaja es de Ockham suele decir que no expliques con maldad lo que puede deberse simplemente a la estupidez, ¿no? Sí. Pero yo en este caso creo que no. Creo que están más que regados con dinero público y saben muy bien lo que hacen. Es decir, no creo que haya sido falta de contraste. Creo que es simplemente porque saben que le cuela. Y además es súper intencional desde el momento, o en mi opinión al menos, se ve desde el momento en el que se olvidan de Irlanda. Cuando Víctor originalmente había mencionado Irlanda como uno de los principales ejemplos. Se olvidan de Irlanda y hablan solo de Estonia y de Andorra porque es de lo que saben que la población española no tiene ni idea. Sí, porque no nos cuentan nada. ¿Eh? Claro. Pero es lo que tú dices. Antiguamente los contestatarios iban en contra del gobierno siempre, independientemente de que fuera PSOE o PP. A día de hoy no. A día de hoy los contestatarios son los que están a favor del gobierno en contra de la oposición, que son el mal, son Franco. Y esto, volviendo a lo de Goebbeliano, viene de ahí, del manual de Goebbels, que sigue a la perfección Iván Redondo. Es decir, agrupa a todos los contrincantes en un mismo grupo que puedas insultar y carga todas las tintas contra él, que son el trifachito. La derecha y la izquierda de toda la vida, Sí. Solo que antes había dos y ahora hay cinco. Pero, sí, pero bueno, como hay más opciones y la gente empieza un poco a estar hasta las mismísimas gónadas de los políticos de España y de los abusos y del pidorreo y el expolio, pues entonces lo que hacen es agrupar todas las opciones que sí que puedan ser válidas, o al menos más válidas y menos estigmatizadas que el PP. Lo agrupan todo en el mismo muñeco de paja y ya está. Y con eso ya solucionan. Y funciona de maravilla esa estrategia. De momento les ha funcionado. Sí. Y les va a funcionar un rato más, creo. Les funciona tan bien que son ellos mismos, entre ellos, los que se preocupan muy mucho de cara a la galería y en público, de que no les asocien con los otros. Sí, sí. No sé, esto me hace un símil un poquito con, ¿sabes? Una supernova, ¿no? Lo que dicen, una estrella cuando está a punto de explotar, de colapsar, que empieza de colapsar. Pues aparte de antes de hincharse, que empieza a destellar y empezar intervalos, ¿no? De mayor luminosidad y de menos. Y si te fijas los mercados financieros, cómo está también actuando la política y todo, si te vas a cracks del pasado, estamos un poquito en una situación muy tensa. Y que sí que, joder, no sé si, disculpad la palabra, pero habéis leído el artículo de Federico Jiménez Los Santos en el que acusaba a Macron y a Merkel de aplaudir la agenda esta del Foro Económico Mundial del 2030, de no tendrás nada y serás feliz, ¿no? Sí. Como que hay una lucha, ¿no?, contra gente que quiere cambiar un poco la economía mundial, y sin entrar en temas, porque son especulativos al final, sobre qué hay detrás del Fondo Económico Mundial, y gente que no quiere que haya un cambio sustancial. Vamos a decir la palabra mágica. Soros. Soros. Soros. Soros. Soros. Que tanto teme la gente. No lo digáis mucho, que se aparece. Más que de momento hay libertad, porque nadie puede imponer nada. Todo tiene que ser negociado a día de hoy, ¿eh? Es posible que hayan creado esto del objetivo 2030 para crearle un objetivo a la gente y a partir de ahí manipular las acciones que vas haciendo un poco hacia ese ideal que vamos a tener dentro de 9 años. Bueno, lo que está claro es que tienen que hacer un cambio. Eso es evidente. Ahora, a menos intervencionismo, más intervencionismo, se verá. Lo que anuncian es más intervencionismo, por lo que parece. Es que van ganando, ¿eh? Y tienes que menos nunca va a ser. Tú haces un panorama a la deuda mundial y a cómo funciona el dinero desde 1970 hasta hoy, y el resultado no ha sido positivo. Tenemos a la India, ¿no? A la India prohibiendo ahora el Bitcoin. Sí, que quiere prohibirlo. Quiere. Bueno, a ver cómo lo hace. ¿Cómo, no sé, cómo puede prohibirlo? No puedes prohibirlo. No puede. Hombre, lo puede, no tiene la capacidad. Lo puede prohibir a nivel telecomunicaciones dentro del país. Sí, dentro del país, pero la gente podrá entrar por VPN, tú tranquilo. Sí, claro. Claro, en principio no te deja. Tú también puedes piratear las películas, pero cuanto más difícil lo pongas, menos gente lo hará. ¿Sabes? Tú lo prohíbes, pero de facto la gente busca maneras de seguir. Quien quiere, yo creo que sabrá cómo hacerlo. Si quieres, puedes. Ahí está, eso es... No, pero lo del cambio, sí que va a haber un cambio. Eso se nota. Además, notas los mercados, ¿no? ¿Cómo están? Cualquiera que invierta ahora un poco en bolsa, usted en todas las noticias económicas, lo puede ver. Como cada día hay sucesos, ¿no? Que parece que suena preapocalíptico. Pasa un par de cosas un poco extrañas. Grandes caídas, gente que empieza a desconfiar de los mercados financieros, porque al final esta noticia, una persona que no ha invertido en bolsa nunca y quiere colocar sus ahorros, un día puedes tener muchísimo y el día siguiente nada, lo que menos genera es confianza en los mercados financieros. Se gana enemigos. Claro. Se gana enemigos. Bien que ahora no hay unos tipos de interés elevados en los que pueda hacer que el ahorrador vuelva a entregarle de nuevo el dinero al Estado, pero al final es lo que tenemos que comernos. Sí. Pues sí. Bueno, voy con el siguiente. José Manuel Sturgis. ¿Cómo? Que has cortado el silencio de golpe. Muy alto. Sí, hombre, porque yo entiendo que a un escuchante ahora mismo... Que voy a hacer una cosa, como ya sé cuál es la primera canción, que vosotros sabéis cuál es porque la he puesto en el grupo, así la recuerdan, que es esa de la flauta, que es Misión Imposible. ¡No! ¿Sabes? Así se las vuelvo a traer ahí a la... Que no se preocupen, que la pausa viene en breve. No, no, va a ser un poquito más larga. O sea, ya lo sabrán cuán larga es, pero yo no lo sé porque tengo que cortarla en algún momento y no sé dónde es. No, no, no, no, es maravillosa. A mí me hace mucha gracia. Bueno, José Manuel Sturgis en YouTube nos comentaba Pablo Iglesias en la Complutense, pero es que el rector es el hijo de Santiago Carrillo, hijo del secretario general del Partido Comunista. Y no es casualidad lo de aquellos dos. Bueno, lo de siempre. Bueno, si universidades... le damos tiempo en este descanso a la gente que le dé play, sobre todo, perdón, que le dé al like al vídeo, y que por favor comentad para que Mariño no vuelva a poner esta canción. Es decir, aprovechar este instante para entrar a los comentarios del podcast. Pero escucha, en YouTube no la van a escuchar, ¿eh? No creo. Sé. Seguro que tiene derechos, porque eso se ha escuchado. Bueno, no sé, a lo mejor sí. ¿Flautita esa? No creo. La flautita esa, tío. No lo creo. Tú, es que eres muy... Bueno, muy no, muy... no infravalores, ¿eh? Bueno, quería decir una cosa porque voy a hacer la pausa ya en nada, ¿vale? Así sí. Ya lo dejamos en los comentarios y ya luego ya vamos con lo que vayamos. Porque tenemos ahí dos temas. Y a mí me molan los dos, ¿eh? Sinceramente, yo no tengo ningún problema, pero esto va a ser así en tal. ¿Qué quiero decir? A ver, ya se me ha ido de santo al cielo. Bueno... creo que esta semana ya empezaré, esta semana que será martes cuando escuchéis o lunes con suerte, ya activaré el Discord. O sea que ya tenemos Discord para hacer el tonto. Y algún Telegram ya lo activaré y así ya podremos hacer el tonto. Y lo pondré por ahí abajo en los comentarios. No hubo muchos comentarios, pero bueno, no ha estado mal al final. Al final nos ha dado mucho juego. Y bueno, no sé, me voy a pensar en empezar a subir los vídeos en YouTube directamente. Voy a cortar el apoyo monetario a iVoox porque voy a tener que cortar la publicidad porque me van a echar del curro, entonces eso se va a cortar. Entonces es muy importante compartir, es muy importante que no bajen las suscripciones, que vamos camino de 600 suscripciones. Según la estadística, a veces 630, muy contentos. Y eso, darle al like, hay un número de WhatsApp, podéis dar el coñazo por ahí, que yo si eso no respondo, no pasa nada. Y como la primera canción era un poco de aquella manera, la segunda va a ser la de Rafa. Sí. ¿Vale? Bueno, ¿te parece bien? Muy punk. Preséntala tú, anda, preséntala tú. Es la de Escorbuto, la de Os Engañan, un clásico. Alberto pone cara de póker. Santi, ¿la que conoces? Nunca propone, que le den, que nunca propone. Oh, ya veo que están teniendo mucho éxito las canciones que estás poniendo tú. Yo estoy en absoluto desacuerdo con todas y cada una de ellas. Y como están funcionando, pues ¿qué puedo hacer? Simplemente dejarla ahí. Digo, bueno, será yo que me equivoco. Nadie dijo que esto fuese una democracia, Alberto. Vas a poner el otro día la de Ráfaga, la de Mentirosa. Sí, es posible. Es clásico temporal. Es posible. Sí, sí, sí. Hostia, que no pegó eso, ¿eh? Y dejadme comentarios, por favor, que no lo puso nadie, pero a ver, la semana pasada fue en Máquina Total 6 y yo creo que estuvo bien. Fue total. Fue Máquina Total. Y también quiero decir que en los temas de los mordiscos, las entrevistas y todo esto, generalmente yo no escojo las canciones, ¿vale? Eso lo dejo ahí. ¿Quién lo hace? ¿Vale? Por si alguien... Ellos, yo les digo, dime dos canciones que a ti te gusten, que venga con el tema o que no, pero que sean tus canciones. Y eso es lo que pongo. Y las últimas fueron Techno Dance, creo, creo. Wow. El anterior, sí, fue una experiencia. Pero bueno, de todo se aprende. Bueno, pues vamos a hacer la pausita, dejamos con Escorbuto. Y bueno, nos vemos ahorita. Un saludo, chao, chao. Comprador entra en la tienda, al acecho el vendedor. Se vamos a hablar de GameStop, ¿no? Gene. Porque llevo tres días escuchando podcast de GameStop y estoy hasta arriba. Vale, yo lo último y lo mejor que escuché y lo que más recomiendo a la gente que no tenga mucha idea, como es mi caso, que yo tengo cosas superficiales nada más, Rayo ha hecho dos vídeos sobre esto. El primer vídeo te lo explica perfectamente cómo es el tema. Y a ver si me sale bien. Se supone que hay gente que se dedica a coger acciones de otra gente. Ayudarme un poco. Coger acciones de otra gente y venderlas. Tomar prestadas, ¿no? A ver. Prestadas. Yo he visto el vídeo este de la calle, que lo explica de una manera fácil para los que no tenemos ni idea. Que creo que era, tú tomas acciones prestadas de un broker, luego inmediatamente las vendes, y como crees que va a bajar... Luego cuando te las pida, tú justo las compras antes de devolverlas, las compras otra vez. Y estarán más baratas y tú habrás ganado esa diferencia. Claro, ganas la diferencia. Es un ejercicio continuo. Cada vez en el plazo que se establezca que tú tienes que devolver las acciones, van a haber diferentes plazos. Entonces tú lo que apuestas es que en el momento que tengas que devolver las acciones, que puedes tener que ejecutarlas diariamente, o semanalmente, o un mes, o un año, o depende de cómo sea el tipo de inversión. Que sea en corto no quiere decir que sea en corto periodo de tiempo necesariamente, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué ocurría con GameStop? Que tenía un precio a día de hoy. Lo que no se sabe en el futuro es si GameStop iba a valer ese precio, o iba a valer menos, o iba a valer más. Lo que había fondos de inversión que estaban diciendo, oye, GameStop dentro de unos años va a valer mucho menos. Entonces, lo que hicieron fue castigar a GameStop antes de que valga menos, pues ya la había castigado el mercado con valor por debajo de lo que... ¿no? Por otros análisis, como los que discutíamos con Alberto Mariño, que decía que la empresa estaba infravalorada. Que no quiere decir que es un negocio que está el mercado que no estaba siendo justo con ella. Porque claro, en teoría lo que hacía estas empresas, si no lo entendí mal, es que hicieron esta práctica adrede y en grandes cantidades para hacer que el valor estuviera bajo constantemente. Sí, pero porque realmente creían que a largo plazo no se iba a poder recuperar. Si llegara alguien en GameStop o GameStop descubriera algo que fuera revolucionario en el mercado y de repente comenzase a valer más, ellos estaban expuestos a ese riesgo. Sí que es verdad que con una capitalización baja tiene que ser mucho más complicado conseguir la confianza de los inversores. Pero lo que demostró esto es que si los usuarios creen en una idea y quieren, que el mercado no está manipulado, que los usuarios pueden hacer que una empresa, si les ofrece confianza o lo que ellos quieran, puede despegar para arriba, como es el caso de GameStop. Bueno, yo lo que quiero decir es lo que otro podcast, es que, madre mía, no escucho más que podcast, Tu Dinero Nunca Duerme, hablan de esto, y lo que decían es que si analizabas bien la empresa y mirabas bien las cuentas y mirabas bien, además el tío que lo escuchó analizaba el ciclo de consolas, analizaba todas estas cosas, porque al final una consola te la tienes que comprar en algún lado. Y analizaba la venta de videojuegos y tal. Tú lo analizabas bien GameStop y tenía mercado. Yo eso lo tiene mercado. Pero que pueda estar infravalorada por culpa de los cortos, eso sí que me lo creo y puede ser real. A lo que me refiero es que la impresión que me da a mí desde fuera es que esta gente estaba infravalorando el precio y la gente tampoco se molestó en ir a estudiar la empresa. Bueno, ahora fíjate, si ahora Reddit lo ha recolocado. Claro. Eso lo que va a hacer es que la gente va a empezar a desconfiar de estas empresas por si lo están haciendo adrede en algunas empresas que en realidad valen mucho más de lo que dice. Pues ahí está el arte de invertir. Ahí ¿no? está el arte. Final... No, te lo digo. Sí. Al final, lo que recomiendan todos los lo que recomendáis todos los profesionales es siempre invertir en aquello que conoces o que tu broker de confianza conoce, ¿no? Que tu broker de confianza conoce y en lo que te sientas cómodo. Claro, como para poder asumir pérdidas en el corto plazo, si realmente crees eso en largo plazo. Pero sobre todo tener información de los de aquellos valores en los que te vas a meter, saber algo de la empresa, saber lo que está ocurriendo alrededor, ¿no? Claro, pues por ejemplo del oro tienes que saber cómo están las refinerías, qué previsiones hay de extracción de oro, sabes que si baja la extracción de oro y que la demanda continúa de oro, lo que va a hacer precisamente es que las ETF sufran, pero que el valor del oro monetario no sufra y se incremente. Define ETF, por favor. Las ETFs no están... Mira, para que notes la diferencia. Hay un oro que es el oro físico monetario y hay otro oro, sí, que te lo venden en papel, con la promesa de que ese papel te lo van a pagar en oro. Vale. Pues digamos que una cosa es tener oro virtual y otra cosa es tener oro físico. Vale, vale, vale. También se encuentran con las criptomonedas, por ejemplo. Correcto, pero las criptomonedas son un poquito diferentes a los ETFs. Ambas son virtuales. Sí. Era una broma fácil. Es, sí. Pero... Entonces, ¿esto de GameStop puede haber sacado a flote ciertas prácticas? Bueno, dos acciones. Una, la gente, si se une, si tiene un objetivo común, puede llegar a ser muy fuerte y llegar a influir. Bueno, tiene que ser mucha gente. O gente llevando mucho dinero. Pero bueno, puedes llegar a influir dentro de un mercado de valores. Y además que ahí resulta que hay una serie de prácticas, al parecer, de Wall Street para, digamos, favorecer unas empresas u otras. Sí, exacto, de hecho, ni más ni menos. Es lo que hace el mercado, discriminar todo el rato entre los proyectos que cree que van a ser rentables y lo que no. Pero ya no eso. Que una gran empresa que mueve un gran volumen haga este tipo de ventas en diferido de otros bonos y lo baje gracias a su presión artificialmente, cuando en realidad esa empresa vale más, pero ellos están bajando las acciones adrede para ganar ese diferencial. Adrede, ellos están apostando a que baja y en consecuencia el precio baja y los otros han apostado a que sube. Pues entonces el valor ha subido. Los otros tienen que asumir la pérdida de esa apuesta, pero no es que lo hagan a propósito. Si Wall Street creyera que GameStop dentro de 10 años iba a ser la revolución dentro del sector de los videojuegos, pues apostarían seguramente por GameStop y no por otras compañías que sí tengan perspectivas de crecer. Pero no devalúas el valor de esa empresa cuando esa empresa tiene un valor que... Pero lo que están devaluando realmente le afecta en corto plazo, sí, pero lo que están devaluando realmente están castigando es el futuro es de el la futuro. Empresa. No están castigando. Pero es que el futuro no es real. Pero es que no, yo no creo que es un futuro real. Yo desde el punto de vista de gamer, conociendo la tienda como usuario... Y pues que entonces he comprado Tesla ahí... no vale lo que vale, porque tiene solo el 5% del mercado actual y está sobrevalorado. Perdona, GameStop, o sea, en España había dos tiendas de videojuegos, Game y GameStop. O sea, fíjate si tenía, o sea, mueve mucho y encima es internacional, esto viene de Inglaterra. Sí, pero lo que está diciendo el mercado es que cree que dentro de 10 años eso no iba el a mercado no, el mercado no lo está haciendo porque lo está haciendo otra empresa creando presión en esas acciones. Creando presión y creando un falso futuro para ellos ganar dinero. Y Santi, perdona. No, yo lo que iba a decir es que se le hacen muchas críticas a los cortos, sobre todo de Melvin Capital y todos estos que han provocado la situación, no solo con GameStop, que ha sido lo más visible, pero con otras también, ¿no? Pero creo que la crítica era, si no lo he entendido mal, corregidme vosotros que controláis más, que no solo se puede jugar en corto, que ya es muy criticado por ciertos tipos de pensamiento, ¿no? Aunque bueno, yo lo tengo un poco más claro desde que vi la explicación de Rayo y de la calle, de cuál es el valor, ¿no?, en defensa de esos cortos, cuál es... su aportación, digamos. Su aportación, sí, que es una manera de opinar, ¿no?, sobre cuál es irregular el valor sin tener que invertir tanto capital. Si no lo he entendido mal, corregidme, ¿eh? Yo lo entendí así también cuando lo explico Rayo. Sí, sí. Vale. Que son necesarios en ese aspecto. Y lo malo que se le critica es lo que tú decías, Mario, que se puede jugar. Es decir, al final tú cuando estás haciendo eso sí que puedes provocar que baje mucho, sobre todo cuando lo haces con grandes cantidades. Pero la crítica mayor con la que yo me quedé era que se le permitía hacer hasta un 150% de las acciones reales, en realidad. Es decir, también, que ni siquiera un 100%, que ya sería una barbaridad, ¿no? Pero incluso un 150%, más de las que hay, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Y quiero decir también que GameStop tenía en cash, o sea... en neto ya tenía muchísimo más valor que en la bolsa. O sea, aunque hubiera quebrado en la bolsa, sería una empresa que tendría muchísimo dinero para repartir. O sea, en realidad no tenía problemas para nada. Tiene su mercado, pero que tenían una está limitado, no es lo de antes. Pero no es que estuviera en quiebra ni nada de eso. Exacto, y obviamente el mercado. Bueno, había declarado una quiebra, si no me equivoco, ¿no? ¿O fue estaba en reestructuración, me parece. Reestructuración, sí, porque, hombre, lo pasan jodido. Pero siguen vendiendo consolas, sigue habiendo usuarios que prefieren el físico y está así todo. O sea, que realmente hay un mercado ahí detrás. Obviamente, mucha gente pues no conocería el mercado del game, o del GameStop, o de los gamers en general, pero hay mucho coleccionismo. Hay mucha venta de muñequitos, hay muchas compras anticipadas porque te regalan cosas. Solo una de cada 5 PlayStation 5 que se están comprando, solo una es la unidad sin disco. O sea que todo el mundo va a comprar físicos. Entonces hay un mercado, realmente. Pero mi sensación es que estaban no manipulando, porque la información estaba ahí. Pero sí que estaban mandando al mercado unas señales que desde su punto de vista... esa empresa iba a quebrar. ¿Y yo lo, qué hacemos? Es lo que creo. A ver. Yo, si me permiten. Sí, dale, Albert. Un inversor, en términos generales, cuando un inversor, digamos, un inversor que se pone a largo, o digamos que no va a corto, por lo menos. Si estudias una empresa y ves que está plagada, voy a utilizar esa palabra, de cortos, muchos inversores van a pasar a la siguiente directamente, van a decir no, aquí no, porque efectivamente sí que hay una presión a la baja, incluso cuando la empresa, pues digamos que no se lo merece por sus resultados. En el caso de GameStop, yo desconozco si el negocio iba mejor o peor. Yo creía que estos últimos años lo que había tenido era pérdidas constantes. Personalmente creo que su negocio no tiene por dónde cogerse, salvo que hagan una reestructuración y ya. La van a hacer, creo, de hecho. Pero en el podcast hablaban de ello. Hace como 3 o 4 semanas, sí que es cierto que aparecieron varias noticias que se había introducido el cofundador de la compañía de alimentos Chewy. Yo sí, no la conocía. Raya para Cogen. Animales, sí. Efectivamente. No sé con qué cantidad, no sé qué porcentaje de acciones habría comprado, no lo sé, pero evidentemente aquí hubo una entrada de un multimillonario y estas entradas de multimillonarios no son por capricho. Es decir, que realmente sí que tenía que haber un trasfondo de que esta empresa podría reflotar. Sí, porque este tío, al parecer, con lo de Chewy, que yo lo que escuché es que la cogió prácticamente de cero y la puso en un valor de 3.000 millones. Comida para animales, ¿eh? O sea, tela. Sí. Bueno. O sea, que es un tío, me refiero, que sí. Puede llegar a manejar y sabe un poco lo que hace. No, desde luego, desde luego. Pero bueno, eso. También me recuerda al tema de Intel, si no me equivoco, que hace muy poquito volvió a Intel un CEO que había estado trabajando para Intel en su época dorada, que luego se había ido no sé a qué empresa, y ahora volvió y parece ser que... No me fijé, no sigo a Intel, pero me parece que tuvo un repunte en bolsa. Pero bueno, quedó en el tintero el tema de los 150% de acciones en corto, que la verdad es que eso no lo desconozco. No sé si Rafa puede decir algo al respecto. Delas, perdona, que te escuché mal. Que los cortos pueden alquilar, pueden... perdón. Si pueden acceder al alquiler de un 150% de todas las acciones en... lo cual, eso así, dicho de esa manera, a mí no me da información ninguna. O sea, ¿cómo no es tendría posible? Tendría que leer al 150% de las acciones que hay en mercado, con el apalancamiento, puede ser. Ah, vale, vale. Sí, creo que... Eso sí que es posible. Vale. Si se refieren al apalancamiento, claro, que además es lo que hace más daño, que es lo que decíamos. No es que tú con una cantidad, si con $1,000 te estás apalancando 1-10, pues realmente lo que estás invirtiendo son $10,000 en el mercado de valores. Entonces la distorsión del mercado con los apalancamientos todavía es mayor, con una apuesta gana mayor relevancia. Efectivamente. Pero lo mismo para subir, que es lo que hizo la gente. Para subir también. Lo que pasó, pues, que el valor subió tanto por el propio apalancamiento. Es decir, toda esa gente, todo eso, muchísimo joven que parecía que veía una especie de lucha en esto de los cortos contra GameStop, una lucha ideológica, pues metían 10, 20, $30, que no es nada, pero gracias al apalancamiento, el efecto era mayor. El efecto era mayor. Además, Sí. Y bueno, y la segunda parte no. No estamos hablando de la segunda parte, de que de repente la compañía que se encargaba de. Creo que era de suministrar las ventas o las compras o como fuera, de repente prohibió. Dos brokers hubo, incluso alguno más que limitó. Sí. Uno era el de Robinhood, ¿no? Que es el más utilizado por los particulares en Estados Unidos. Que ya le he encontrado una conexión con una que estaba ahí metida en GameStop. Ajá. Vaya, el periodista. Es que el podcast este de Tu Dinero Nunca Duerme, el tío este que va, que lleva años detrás de GameStop y conoce la compañía, vamos, te suelta todo, o sea, te suelta todo. Vale. Está muy bien, la verdad. Pues sí que bueno, ¿y eso es, se puede hacer o qué? Me acabo de quedar en blanco. Pues era la segunda parte, claro. Yo no sé tanto. Yo lo que critica. De hecho, Rayo habla de ello en el segundo vídeo. Yo lo que opino es que me vale el argumento de, hombre, estas son las reglas del juego, son para todos, tanto para corto como para largo, etcétera, etcétera. Si no sabes, no te metas, etcétera. Pero es que entonces, si queremos esa libertad, tiene que ser libertad. Sí. No puede ser cuando le va mal a un gran capital o a un gran grupo, ¿no? Que están haciendo apalancamiento y demás. Entonces, congelamos por riesgo. También hay muchas normas del ¿cómo se llama? El SEC, ¿no? Ya se prohibió entrar en cortos durante el COVID, ¿eh? Por sí, ejemplo. Correcto. Ya se prohibió. En España. Eso puede tener más justificación, porque estamos hablando de una pandemia mundial y de evitar que se hunda un país, ¿no? De que se. Y estás prohibiendo todos los cortos, no estás prohibiendo los cortos a una compañía o a través de un broker. Pero no es la primera vez que ocurre esto con un valor, con un broker, para nada. Ya. Y hay otros momentos que otros brokers tienen otras normas y que tú muchos al tipo de análisis no puedes aplicarlos porque si lo detecta el broker te echa directamente. Es una casa de apuestas. Exacto. Es como un casino cuando haces las pillerías, ¿no? A la calle. Cuando haces las pillerías te vas a la calle. Hubo también, no solo que se limitaron las compras, sino que, si no me equivoco, también hubo ventas sin el permiso de los usuarios. Igual tú tienes la cuenta con ese broker, tienes acciones compradas y de repente pues resulta que el broker te las vende automáticamente. No sé muy bien, no me informé mucho más del tema. Lo que sí que tampoco te he de decir que no me sorprende que sea Robinhood. Si algún broker tenía que ser, no me sorprende que haya sido Robinhood, la verdad. Sí, porque era gratuita totalmente, ¿verdad? De alguna forma hay que financiarse, ¿no? De todas formas. Exacto. También, por ejemplo, de Giro, sí que tomó medidas, pero en vez de limitar las compras, lo que hizo fue no permitir las compras a mercado. Es decir, que las compras y las ventas limitadas seguían funcionando correctamente. Y eso sí que tiene cierto sentido, digamos, de, entre comillas, proteger al usuario. Porque las compras a mercado tienen ese riesgo de que te puedes llevar una sorpresa, sobre todo cuando hay esa volatilidad. Sí. Porque esto hizo un pico y bajó, ¿no? No sé, bajó y volvió a subir. Un día hizo el movimiento que podía haber hecho en 10 años, no lo sé, fue una barbaridad, en un solo día. Madre mía. La sacudida. A ver, yo lo que sí que veo que no es, que tampoco es justo, aunque ya sabemos que es el mercado y si no quieres no tienes por qué participar, pero lo que indicaba la calle, que al final hay mucho inversor casual que no tiene ni idea de dónde se está metiendo, que a lo mejor pues familias normales o personas que no están muy enteradas, que no se informan de lo que está pasando alrededor del valor en el que van a invertir, que invierten unas acciones normales y al final ven que, como ven que está subiendo, ¿no?, en los últimos días o algo así, meten ahí a lo mejor dinero y luego eso todo se desploma porque está inflado precisamente por todos estos tiras y aflojas, ¿no? Y al final esa gente es la perjudicada, digamos, inocente, ¿no? Porque mira, los demás ya saben lo que hacen. Me gustaría contaros una historia en el que también aparece como personaje esto que acabas de mencionar. Y es que todo este tema que fue tan sonado mundialmente con GameStop esta última semana parece que revolucionó el mundo. Y se trajo también, como no, aquí a España un poco, el coletazo llegó a España, ¿no? Y yo sigo más de cerca el caso concreto de una empresa renovable que se llama Audax. De hecho, fue la única empresa renovable que no pegó el tirón bursátil que pegaron sus compañeras como Solarpack, Solaria, Green Energy, todas estas. De repente, estos últimos meses, pues pegaron un pelotazo para arriba tremendo. Pues hubo una que se quedó atrás, que fue Audax, y que tenía una... No es que tuviera muchísimos cortos, sino que había poco, tiene poco free float, es decir, muchísimas acciones pertenecen al dueño y hay pocas que estén en movimiento. Y el porcentaje, proporcionalmente, era muy elevado el que tenían los cortos. Había una presión hacia abajo muy, muy, muy grande. Entonces hubo una persona, un inversor, bueno, una inversora en este caso, que quiso crear una iniciativa siguiendo un poco la estela de este movimiento anticortos, porque pues esta inversora creía en la empresa, como muchísimos otros, pues no conseguía entender cómo es posible que estuviera tanto y tanto tiempo como bloqueada, como si le empujaran la cabeza hacia abajo para que no le levantase cabeza. Y entonces creó la iniciativa y creó un grupo de Telegram. Esto fue el miércoles o el jueves de la última semana de enero. Vale, se creó el grupo de Telegram, se empezó a mover, que la gente que entrase, en 24 horas, en menos de 24 horas había 2.000 personas en el Telegram y creo que en el pico debió haber como 2.200, 2.300 personas. Bien, la intención primera era una intención, pues vamos a decir, honesta, ¿vale? Una intención de decir, oye, mira, los inversores, la gente que quiere en esta empresa y quiere ir a largo, que realmente vamos a hacer un esfuerzo a ver si podemos conseguir... contrarrestar a los cortos y una vez que se alcanzaran esos máximos o digamos ese precio de compra de los ese precio de entrada de los cortos, hacer efecto chimenea, que empezara a entrar más interés por la empresa y que el precio creciera hasta los niveles que se consideraban justos. Bien, ¿qué es lo que pasó? Ese grupo de Telegram se llenó de algunos inversores interesados y un montón, pero un montón, de gente totalmente casual, en los que no era de extrañar leer gente preguntando, oye, ¿y cómo se hace esto del broker? ¿Cómo se contrata el broker? ¿O cómo funciona esto? Es decir, que tenías un montón de gente que no tenían ni idea, absolutamente ni idea, de cómo iba el asunto, ¿vale? Pero que se habían unido a la iniciativa, efectivamente, por el pelotazo. Un pelotazo al estilo el Dogecoin o el Dogecoin, como se pronuncie, que viene a ser, de hecho se hizo con el Dogecoin, pero ahora mismo se está viendo que están preparando para otras monedas, hacer pumps o pumps o digamos empujes o digamos juntarse todos a una misma hora y comprar, comprar, comprar, comprar. Bien, en medio de esta historia, de este grupo de Telegram, apareció en mi opinión, un listillo. Y se creó otro grupo, cogiendo mucha gente de ese grupo, llevándola, vendiendo palabras bonitas. Al final, en un día, tenía un grupo de Telegram de más de 5.000 personas a las que les decía, yo voy a meter 200.000 euros en tal valor. En el momento en el que tengáis que meterlo, os aviso. Es decir, este personaje buscaría un valor de baja capitalización, probablemente una empresita pequeña, de estas del mercado continuo. Metería sus 200.000 euros... Acto seguido, daría información a los usuarios del Telegram, todos comprarían, los más avispados, los más rápidos, sacarían algo, pero todos los demás iban a quedar pillados. Entonces, esta clase de personajes debieron de florecer, vamos, como las setas. Y lo mismo digo en estas criptomonedas alternativas que también están teniendo mucho tirón, si no me equivoco. Bien, continuando con la historia de Audax, esta inversora que había creado el grupo empezó a recibir amenazas, insultos, acoso por todos lados, evidentemente por intereses tanto de los poderes como de otros cortos, digamos como tú o yo, que nos ponemos en corto y no nos interesa que esas iniciativas vayan arriba. Al mismo momento, por cierto, que me olvidé, no sé si os acordáis de que salió una noticia estos días de la CNMV que decía que cualquier cosa parecida aquí en España, parecida a GameStop, sería... delictivo. Ay, joder. Sí. Pues fue justo esa noche, el grupo se hizo por la tarde, a la noche se publicaba esa noticia. Vale, esta persona que recibió tantos acosos decidió coger y hacerse un grupo aparte Y lo que hizo fue decir, vale, en este grupo solo quiero gente que esté realmente interesada en la empresa, inversores de verdad. Pasó lo mismo. Se empezó a llenar de trolls. Entonces, lo que hizo, a las pocas horas, el grupo estaba caído. Los dos grupos, si no me equivoco, estaban cerrados. Yo sé en qué foro podría encontrar a esta persona y ya empecé a ver cómo la gente preguntaba. Y había algunos que decían, oye, mira, que no puedes dejar esto cerrado, que dame a mí la administración y ya lo llevo yo, ya que eres un cobarde o lo que sea. O sea, había gente que lo tomaba bien y había gente que era, vamos, lo que es educación, ninguna. Y hasta que esta persona, pues, puso un mensaje que andaba desaparecida y dijo que... Porque ya algunos ya hipotetizaban que le podía haber dado un ataque de ansiedad o lo que sea, y esta persona dijo, no he tenido un ataque de ansiedad, lo que tengo es una enfermedad que se llama fibromialgia y he tenido un brote que acabó en el hospital. Esta iniciativa la empecé yo y la acabo cuando me dé la gana. No voy a pasar el testigo de ese grupo a nadie. El que quiera hacer uno, que lo haga. Bien hecho. Y claro, efectivamente, con las presiones que debieron ser duras, por lo que estuve leyendo en el foro, debieron ser muy duras. La cantidad de presión que se le puede aplicar a alguien simplemente por el hecho de tener, digamos, la iniciativa honesta de intentar contrarrestar algo que se podría calificar de incluso de delictivo, ¿no? La CNMV anda diciendo que cualquier cosa como GameStop puede ser delictivo y al final lo que tenemos son un montón de fondos manipulando, porque se puede manipular, es así, manipulando constantemente y en ningún momento vemos que le anden encima. Y en el momento en el que se juntan minoristas para intentar contrarrestar este poder muchísimo más grande, y entonces ya sale la noticia de la CNMV a hacer presión. Y yo lo vi, como muchísima gente empezaba a decir, oye, mire, y esto no será ilegal. Y decía, mucha gente decía, no, esto es ilegal. Y otro decía, no, porque está hablando con bufetes de abogado, esto no es ilegal, nosotros estamos haciendo todo. Un cacao mental y mucha gente con miedo y esto es brutal. Al final la cosa quedó en nada. De todas formas, podremos comprobarlo en la próxima semana a ver cómo reacciona este valor en concreto, ADX. Y a ver, pero yo me he quedado asustado, de verdad, porque hay muchísimo espabilado y muchísima gente que se está uniendo a esto de la bolsa sin tener ni idea cómo se hace el broker. Oye, ¿y cómo se compra? ¿Y cuánto? ¿Y cómo? ¿Y no sé qué? Como ciegos, guiándose por el primero que les dice, oye, mira, voy a meter 200.000 euros. Uy, este tiene 200.000 euros, este tipo sabe, ¿no? Venga, hombre, por favor. Hombre, digo yo que para estas cosas mejor contar con profesionales, ¿no? Supongo. Bueno, o sea, pero necesitas un criterio. Necesitas un criterio para tú saber quién tiene más probabilidades de ser profesional o no, ¿sabes? Me refiero a un sitio anunciado, una empresa con valoraciones, que la gente diga va bien, no sé qué, pues... Claro. Gonzalia. Pues ahí... Sí, estaba esperando a ver si Gonzalia entraba, pero Gonzalia no No, hombre, claro no que es mejor contar con un asesoramiento, porque son mercados diferentes, ¿no? Es la misma filosofía. No, la claro. El ahorro e inversión, no. O la de esos fondos, que además muchos de esos fondos son inversiones agresivas, ¿eh? Sí. Es capital de riesgo máximo, no es... Tú cuando vas ahí no estás confiando tus ahorros precisamente para tu futuro. Precisamente estás confiando a la especulación pura y dura. Para hacer dinero, rápido. Exacto, hacer dinero rápido. Se lo gastan en las tragaperras. Y son filosofías, lo que tú haces es no meterte en ese tipo de compañía. Claro. Por muy rentables que te pueda parecer un sector o no, que tú lo puedes creer, pero si tú estás jugando a largo plazo, pues vas a buscar cosas que sepas que a largo plazo seguro van a triunfar. Sí, pero bueno, tú puedes entender que alguien en un momento dado diga, mira, pues yo tengo cierto dinero con el que juego, ¿sabes? Tengo otro dinero que ahorro, pero tengo un dinero con el que juego. Pero luego hay otro tipo de inversiones que son un poco más lógicas. Mira, cojo, ¿tú qué crees? ¿Que el sector de las telecomunicaciones va a estar más valorado hoy o dentro de 20 años? No, dentro de 20 años, pero no estamos entrando a valorar el corto plazo o el largo plazo, Rafa. Las inversiones asesoradas que suelen obtener triunfo... Son las que van más orientadas a este tipo de estrategias. Pero no estoy comparando los plazos. Sí. O sea, yo estoy ya dando por hecho a alguien que quiere trabajar en corto. Y ya está. Sí. Y bueno, que tampoco, yo lo que digo es que tampoco te puedes dejar guiar por un grupo de Telegram. No. Aunque tú quieras arriesgar tu dinero, porque es tu dinero, haz lo que te salga las narices, porque no te gustan las tragaperras, porque los bares están cerrados... Y esas cosas, pues dices, mira, voy a apostar 100 eurillos aquí a, yo qué sé, a la hostelería que está hundida, yo qué sé, ¿vale? Así. Sí. Yo tengo una pregunta para Rafa. Oye, ¿Gonzalia tiene grupo de Telegram? No. No deja ni ese sistema. Ya sería la leche, ¿eh? No. Hay que trabajar un poco, ¿eh? Cada 3 meses. Hombre, yo creo que daría valor de marca tener un grupo de Telegram donde alguna gente, pues, que entrara en el grupo. Hay gente muy loca con dudas. Dinero, Mariño. Sí. Hay gente que es muy loca. Sí, sí, sí. Yo me quedo flipando, lo digo, ¿eh? No hay gente que paga 100 euros por percebes, que no lo valen. Me gusta. O sea, hay gente muy loca con el dinero, si me entiendes. Pura concha. No, muy loca me refiero que al día siguiente ve que tiene la mitad y no es capaz de asimilarlo y ahí vienen problemas psicológicos muy grandes. Claro. Sí, sí, sí. Sí, no, que no, nadie está diciendo que sea bueno ni qué tal. Simplemente gente que lo hace porque... Que se meta precisamente lo que tiene que estar es preparado psicológicamente. Pero, es como ver, cuando dices, tomas la verdad de la mentalidad del ahorrador a la mentalidad. Pues la mentalidad del inversor. Dime. No, me refiero, ¿te acuerdas cuando te hablaba de la mentalidad del ahorrador? Que al final es una filosofía y va en tu día a día. Pues la mentalidad del inversor es la siguiente nivel, como Son Goku cuando evoluciona, ¿no? Pues el ahorrador cuando se transforma en inversor, lo primero que tiene que ser capaz es de tomar decisiones por él mismo. Porque al final, es decir, un inversor puede contar con asesores o personas profesionales, pero él toma la decisión. ¿En qué se apoya en el profesional? En que el profesional hace el trabajo por él de sesgar el mercado y presentarle unas opciones pasadas un previo filtro en función de los criterios que yo tengo como inversor. Claro. Pues, por ejemplo, soy un inversor que me siento cómodo con esto. Pues escanéame en el mercado la mejor opción para que yo haga esto. Exactamente. Pues... Invertir mucho en lo que Santi nos enseña. No, no. Pero eso sí, tienes que conocer algo. Si no, limítate a ser un ahorrador y seguir unos criterios a largo plazo un poco más sencillos. Cuando quieres especular a corto plazo, que es lo que tú dices, Mariño, lo primero que tienes que ser una gran persona es capaz de tomar decisiones en un momento. Sí, hombre, eso es un... Supongo que el corto plazo es un partido continuo en lo que todo va subiendo, todo va bajando, todo va subiendo y es... tienes que estar ahí, supongo. No sé. Sí, Alberto, tú vas un poco más ahí, ¿no? En esas cosas. Es un poco difícil las primeras veces, la primera o las primeras veces que tienes que deshacer posiciones en negativo. Pero el momento en el que entiendes cómo funciona, como que a veces es mejor deshacer en negativo que esperar meses y meses a ver qué pasa, a ver si sube, si no sube y al final a veces igual va hasta abajo. O ese dinero que tienes ahí parado en rojo que podía estar generando te beneficio en otro lado. Al final acabas cogiendo un poco el sistema. Pero bueno, cada uno tiene su estrategia, desde luego, y en el momento en el que te sales de tu estrategia es cuando sueles tener los errores, que suelen salir caros, entiendo yo. Vale. O sea, hay que estar seguro. Al final, gente como Alberto acaba acudiendo a un profesional, ¿eh? Está por ver. Como Gonzalia, tu broker de confianza. Cuando buscas seguridad, al final... Sí, sí. Vamos a ver, yo... Es más sencillo de lo que la gente cree, pero es otro tipo de mentalidad. Es que yo estoy en otras circunstancias. Ahora mismo, circunstancia vital, pues que por un lado me permite y por otro lado, pues me anima a hacerlo de otra forma. Evidentemente, yo si tuviera unas cantidades pues ya diferentes de ahorro, lo planificaría de otra manera. Un patrimonio ya establecido. Efectivamente, las cosas serían muy diferentes si yo probablemente... Protegerlo, ir más seguro, más tranquilo. Oye, que una buena cantidad, aunque sea una rentabilidad pequeña, quieras que no, es una buena cantidad. Pero cuando tienes un patrimonio pequeñito... Pero eso es en la creación de patrimonio, ahí está. Pero cuando es la conservación, al final lo que buscas es seguridad. Yo lo que quiero es que pase lo que pase, esto valga. Exactamente. No quiero la inflación. Que el día de mañana me voy a jubilar y esa acción a lo mejor está arriba o está abajo. No, quiero algo que el día de mañana sepa lo que valga. Exactamente, totalmente de acuerdo. Entonces, el corto plazo, caca, ¿no? El corto plazo... Puedes hacer dinero rápido, pero... Si tienes que sacar unos miles para ir con eso, ¿no, Santi? No pasa nada. A ver. Hay veces que merece la pena arriesgar. Carteritas pequeñas, como la mía, pues... Es lo que hay, ¿no? Ay. Pero bueno. Con poco se puede hacer mucho. A veces el mercado te sorprende, joder. Hay carteras que... más de un 100%, ya te digo, un año. Simplemente por haber invertido en tecnológicas y tranquilitos y sin exponerse al riesgo que se ha expuesto a lo mejor Alberto ahora. Y tranquilito y en fondos y en formato PIAS que no te lo imputas y en no imputártelo, pues el 100% de la inversión se vuelve a reinvertir. Entonces ya partes con un 19% de ventaja sobre Alberto. Directo. En la inversión, con el interés compuesto. Me refiero al método, que hay muchas personas que no lo tienen en cuenta y no imputarte la inversión es algo muy ventajoso, sobre todo cuando estás trabajando interés compuesto. Tú puedes sacar un 15 al año, que si yo estoy sacando un 6 o un 7 con interés compuesto, no estás contando el 19% que pierdes cada año al imputártelo en el ejercicio. Y al no habértelo imputado, ya ese 19% que iba a estar en impuestos está en la siguiente revalorización, que eso hace que a pesar de tener unos rendimientos inferiores, el interés compuesto sea más rentable incluso que la gente que se apalanca en bolsa. ¿Qué es exactamente apalancarse en bolsa? Porque yo tengo más o menos el concepto. Pues como más o menos lo que es, pero... mejor es con 100 euros invertir sobre 500 y tener los beneficios y el riesgo sobre 500. Sin duda, y utilizar esos 100 para tener ese margen de cobertura en la pérdida. ¿Y entonces tú qué haces? ¿Compras en eso sobre 500 y lo dejas ahí hasta que suba? Tú lo que haces normalmente con el interés compuesto es comprar a diferentes precios en el mercado. No, bueno, yo me refería a lo de Alberto, por ejemplo, en su ejemplo. Cuando tú compras... Alberto compra hoy y vende mañana y cierra una operación. Y a final de año el conjunto de todas esas operaciones los tiene que declarar. Y el beneficio que haya obtenido va a tener que pagar unos rendimientos por ellos. Uh-huh. No, vale, pero yo preguntaba el estancamiento, Rafa. Yo estaba preguntando el apalancamiento. El apalancamiento es eso. Cuando haces una inversión, pues es como si pidiera un crédito, ¿no? Sí. Mira, yo tengo 100 euros, quiero invertir en Apple. Pues le estoy diciendo al broker que en realidad invierta 1.000 y que utilice esos 100 euros que yo tengo como cobertura para ese crédito de 1.000. En el momento que esa inversión de 1.000 valga 900... cobras mis 100 euros, liquidas esa acción, tú cobras 900 y ya está, y quedamos en paz. Pero tiene que llegar hasta ahí, ¿no? Supongo. O sea, tienes que esperar hasta que vaya subiendo y... El broker, las normas que te permita el broker para apalancarte, pero apalancarte, si quieres pensarlo a nivel muy sencillo, es como pedir un crédito para hacer una inversión y tú con un capital más pequeño tener un poder de inversión mayor. Hay apalancamientos de 1.000. Joder. Es todo un mundo esto, ¿eh? Sí, esto es para hacer una serie de televisión, madre mía. Pero lo que me refiero es eso, que a pesar de ese tipo de inversión, lo que no tiene en cuenta las inversiones a largo plazo con interés compuesto es esa cuestión que no tiene en cuenta las inversiones, que cada año tú el 100% de tu capital lo reinviertes. No te lo imputas en la declaración. Y entonces con mucha gente que dice, no, yo invierto cada año, saco un 19. Vale, pues vamos a ver, los últimos 5 años... tu formato de inversión versus mi formato de inversión, yo con rendimientos menores, vamos a ver el resultado neto de la inversión, que es realmente lo que importa. Es por hacerme al final. Totalmente. Madre mía. Bueno, ninguna novedad. Pues lo dicho. Sois unos cracks. Eso. Qué bueno. Que da gusto tener aquí a gente que controle estas cosas. La verdad que sí. Bueno, yo creo que hasta aquí está bien, ¿no? ¿Cómo lo veis? Han sido unos comentarios intensos, una flauta muy aguda. Los que eran de color rojo. Twitter, que hablaban que si los skinheads disfrazados de... No, de eso ya lo hablaremos. Es que nunca me acuerdo el nombre del podcast. El capítulo es Libertad de lo que surja y el nombre del podcast es... No sé, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, el tema es que esta gente, perdón por el ruido, empiezan a hacer una serie de afirmaciones, digamos de afirmaciones descriptivas acerca de lo que ellos entienden que es el liberalismo. Sí, pero tú no puedes ser ideológico. Yo puedo tener una ideología, pero luego tú, cuando haces un análisis de la realidad, tienes que hacer un análisis lo más cercano a lo objetivo, espera, no a lo ideológico. Pero voy a poner un contexto. Voy a decir una frase nada más. Esto, el podcast dura una hora y media y yo he cogido frases durante una hora y cinco aproximadamente. Y ya son un huevo. No creo que entremos en este jaleo porque al final... una de las frases es: el liberalismo español defiende unidad de España, que los ricos no paguen impuestos y que la gente pobre siga siendo pobre. Estoy de acuerdo en una cosa. En dos, miento. Que los ricos no paguen impuestos. Y dos, que la gente pobre siga siendo pobre. Porque pobres vas a tener siempre. El problema ¿Cómo de pobres es esa gente? Exacto. ¿Y respecto a qué, no? ¿Y respecto a qué? Exacto. No mismo, pobres pobre. Relativos, sí. Pobres, pobres, absolutos, no. A ver, exacto. Pero es que reclamar más Estado como quieren ellos, ya sabemos lo que supone más Estado y cargas tributarias. Lo sabemos en el Imperio Romano. La decadencia del Imperio Romano fue estuvo la inflación y la crisis económica de por medio. El Imperio Español, durante la decadencia, los grandes problemas a los que se tuvo que enfrentar Felipe II fue a la inflación y a la pérdida de potencia económica y sobre todo a la deuda y llevar el país a bancarrota. ¿No ven que el exceso de poder y una alta carga tributaria siempre lleva a la decadencia a España, a las culturas latinas? Nosotros no somos alemanes. Uy, yo no te oigo, Rafa. Se ha quedado sin voz. Se ha cortado. Vale. Pero bueno, ya lo decía Churchill, ¿no? Sí. Que una nación que intenta prosperar a base de impuestos es como un hombre con los pies en un cubo tratando de levantarse tirando del asa. Por eso. En efecto. Es que al final... Y en España nunca hemos sido patriotas, ¿eh? En ese sentido de pagar tributo, que es lo que decía él, jamás. Es que hemos perdido territorio cada vez que lo hemos hecho. Sí, yo es una cosa que menciono normalmente en este tipo de conversaciones, y es que cuando yo era niño había esa alternancia PSOE-PP, pero tanto los de derechas como los de izquierdas, en lo que sí estaban de acuerdo, eran que impuestos cuanto menos, mejor. Sí. Y injerencias del Estado cuanto menos, mejor. Sí. Bueno, otra de las frases maravillosas, que no voy a decir todas, voy a decir unas pocas. La propiedad privada nace con el Estado. Mentira. ¿Algo? La propiedad privada nace con el ser humano. No, antes del ser humano incluso. Hay especies que tienen propiedad privada en el mundo salvaje. El caracol. Tiene una concepción. Tú ponte a robarle la comida a un león, a ver qué te pasa. O a un orangután, ¿sabes? O los animales más territoriales. Efectivamente. Sí, sí. La propiedad privada es inherente a la existencia, a los seres vivos, porque al final tú te tienes que relacionar con tu entorno físico. Sí, sí. Y aunque pero sea un animal que vaya solo, es que la propiedad privada de la caza... Muchas cosas de contexto y ya ni el debate. Da gusto debatir con algunos marxistas. Pero ya con esto será una repetición continua de consignas. Ya con el tema de los skinheads y de la libertad digital ya se cubrieron de gloria diciendo barbaridades y estupideces, ¿sabes? De lo del IRC y demás, porque al final son estupideces y una visión sesgada. Incluso tengo un recuerdo muy bueno, hay una muerte que es muy reivindicada por los socialistas, que es la de Carlos Palomino, no sé si os suena, que fue redundante en la televisión. Y las personas que pudieron conocer a Carlos Palomino, yo lo conocí por una casualidad de la vida, y él falleció hacia finales de año, pues antes, en octubre, o en septiembre, hubo un concierto en Barcelona de un grupo llamado Perkele y no sé si tocó Suburban Rebels, no me acuerdo quién más, y con quien estaba Carlos Palomino y todo, porque comimos todos en un chino, era con un grupo de neonazis de Barcelona, bastante conocidillos, y que el chico al final era un chico jovencito que sí que tenía relación con el mundo antifascista pero con el mundo nazi también, y estaba metido dentro de la cultura skinhead. Y la muerte de él por una pelea en el metro con un chaval que era nazi, pues la reivindicaron y la utilizaron políticamente, luego sin ver quién era la figura realmente ni de Carlos Palomino. Es decir, ya lo engancharon y lo pusieron como imagen del antifascismo. Y quizás no sería el antifascista más correcto. Y claro, esto le puede dañar a muchos rojos que a lo mejor defiendan a Carlos Palomino. Yo te digo, gente que lo pudiera conocer o haya estado con él. Yo no lo conocí mucho más allá de tenerlo en el Messenger y tener grupos en común, pero... ¿Con quién sentó aquel día en Barcelona en el chino? Que además se fueron sin pagar y dieron una paliza allí en el chino del copón, que la liaron bastante gorda. Pues él estaba sentado con chicos que eran nazis. El gran estigma del antifascismo. Y tonterías bueno, que luego dicen. Y mucha gente de izquierdas que se pasó a los bandos nacionales, a bandos fascistas. Pero el nazismo no es socialismo. Quiere decir de que todos los neonazis se convirtieron en liberales, pues es una visión muy sesgada de lo que ocurrió en este país, porque muchos chicos que iban creciendo modificaron sus ideologías en un momento que estábamos bastante radicalizados, a finales de los 90, a principios del 2000, que era el auge de las bandas ultras, de que estaban muy politizadas a la extrema, las bandas hooligans en las universidades... La izquierda iba tomando muchísimo poder y aparecían las bandas radicales. Volvía incluso a reaparecer CNT de años después con nuevas delegaciones, que después todo eso se desinfló. Pero hubo un momento de auge de ese de ese antifascismo y de ese fascismo tan radical en España, que ahora está calmado. El CNT es anárquico, ¿no? ¿O es cosa anarcosindicalista? Mía. Vale. Anarcosindicalista. Es muy oximorónico eso del anarcosindicalismo. Y ahora de cuatro, ¿eh? Bueno. ¿Cuánta gente se modificó? Había movimientos como el MSR, que eran los que llamaban Nazgûls. Vale, vale, pero espera un segundo. Espera, que nos estamos desviando un huevo. Nos estáis yendo un montón, pero bueno. Era lo que hablaban ellos, ¿no? A ver, Rafa, espera. Rafa. La frase era, la propiedad privada nace con el Estado. Esa era la frase, ¿vale? Es que si no, si iba a decir 6 o 7 y nos vamos a las 3 horas de podcast hablando de la vida de la gente. No, yo no busco debatir. Yo no busco debatir. A mí no me tienes que convencer y seguramente los que escuchen esto tampoco. Simplemente es un reflejo sobre la frase que dicen y decir, bueno, pues es verdad, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y ya está. Nada más. Pues deben ser 100 frases y no quiero decirlas todas, pero bueno. Algunas sí, yo que sé, hay una que dice, fíjate, la Colombia de los años 80 era liberal porque los cárteles estaban haciendo de Estado. Yo lo que escuché sobre, hablando de África, ¿no? Poniéndolo como ejemplo de liberalismo, no sé si a... Era Zimbabue, era... No, Zimbabue, no. Puso, claro, el ejemplo anarquista que quieren poner muchos anarcocapitalistas, el ejemplo de... Joder, ahora no me va a salir el nombre. No, ¿Dices el país este de Asia? Somalia, joder. Ah, Somalia, joder. No, Somalia, el tema es que no tiene Estado porque es tribal. Que además está, ¿no?, gobernado por el sur por unos dictadores socialistas, ¿no?, que son los que están llevando al final todo el tema de las minas. Y al final ponen el ejemplo de países donde el problema subyacente es el socialismo, una vez más, y el colectivismo. Sí. Otra cosa es que el Estado no haya triunfado. Querían ponerlo como un Estado fallido, pero es que el socialismo es un Estado fallido por sí mismo. En efecto, yo estoy muy de acuerdo. Vale. Bueno, dicen cosas como que al liberalismo no le importan los datos. Dicen frases realmente incoherentes. O sea, sí, no lo entiendo. Pero bueno, es lo que tiene opinado. Nos basamos en gráficas y en cosas y no sé. Con lo de la universidad pública y privada y empezaban a mezclar términos sin dar argumentos concluyentes porque, claro, ponen el ejemplo de debates incluso con Invictor o así, creo, con el chico este Wall Street Wolverine. Y demás, en el que no hay un debate ideológico, que lo que se busca es atacar a la persona. ¿De dónde has estudiado? ¿Universidad pública o privada? Bueno, pues entonces y ya Zominem he contestado por eso. Y hacer muñecos de paja y, bueno, y tirarle dardos. Exacto. La universidad no siempre fue pública y ponía muy en desprestigio el siglo XIX. Joder, si es que no hemos avanzado mucho más después del siglo XIX. Después de poner la electricidad en funcionamiento, poco más hemos avanzado. Según qué cosas, pero bueno. Yo creo que sí. Se ha avanzado en muchos... Se han avanzado, pero muchas realmente... cosas, pero es que esto es como un vaivén, un péndulo, un movimiento pendular que se sale mucho de madre por el populismo. Y por la ignorancia también. Bueno, aquí lo que dicen también... No se puede defender. Tú puedes decir, mira, yo en el pasado, en el contexto del pasado, estaba a favor del comunismo, pero en el contexto actual... teniendo en cuenta los errores científicos que ha tenido el socialismo, propongo esto. Pero es que ellos tampoco proponen ese tipo de debate. No proponen el debate a reformar. Igual que el liberalismo, el libre mercado tendrá que corregir sus errores del pasado. Todo es normal. Ocurren errores y de eso estará... En eso se basa la ciencia, ¿no? En prueba y ensayo. No es perfecto tampoco. En mi experiencia es que el tipo de gente que hace estas aseveraciones lo que no quiere es debate, en absoluto. No, dijo Rothbard, dijo una vez esto y ya está. Dijo esto y... Sí, punto. Y en un momento hacen hincapié a un liberal que se ve que hizo un texto para el Instituto Juan de Mariana, un texto, hablaba por prostitución, una niña de 13 años. Ah, sí. No sé de qué va el texto. Pero es que eso no es un debate ideológico. El tema... Ya, espera, Rafa, lo que quiero decir es que cogen eso, que, o sea, te estoy dando razón, cogen a un liberal que se le pudo haber ido la pelota... que nadie está defendiendo particularmente ese texto en ningún lado, por lo que yo vea, y automáticamente es él ese referente. Y ese texto, que sabe Dios lo que diría, me estoy poniendo en lo peor, ¿eh? Que a lo mejor tampoco está para tanto, pero yo me pongo en lo peor y ese se supone que es el foco del liberalismo. O sea, no va a ser los grandes liberales de la historia, no, es un tío que escribió una cosa que se le ocurrió. Y bueno, Pero más que nada. Sí, hablaban de lo de la venta de órganos, etcétera. Pero claro, sí, eso es algo filosóficamente a lo que nos tenemos que enfrentar. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Prohibirle a la gente que venda sus órganos o crear un tipo de sociedad que no genere la necesidad de que la gente venda sus órganos? Si tú generas una norma para poder prohibirlo, significa de que hay una necesidad de personas de vender su órgano a cambio de dinero. Si existe esa necesidad, entonces ellos lo que proponen atajarlo es por la vía de la prohibición, en vez de por la vía científica del análisis de por qué ocurre esto, por qué tenemos este patrón de personas que lo ha hecho. Y si lo haces libre, tienes la ventaja de controlar el número de personas que además se ve obligado a hacerla y no los obligas a ir al mercado negro a poder ofrecerlo. Eso ya lo primero. Pero bueno, pero eso es un nivel del debate. Una dimensión del debate, pero es una dimensión que ya no es ni ideológica, ¿eh? No tiene que ver, exacto, con la política, es práctica, utilitarista. Pero nos podríamos ir a la raíz, es decir, pero ¿quién eres tú para prohibir nada a nadie? Con mi hígado. Claro. Y con esto no estoy diciendo que esté a favor, sino que mi solución para que eso no ocurra es más en el análisis de qué lleva a las personas a hacerlo. Pero si para mí es como de pobreza extrema, si es enajenación mental simple, si es egoísta. Eso es como la gente, que no solo los caníbales, sino los, no sé cómo se llaman, la gente a la que le gusta ser víctima de un caníbal, que le coma un trozo, o que le mate para comérselo. Que hay gente así. Y hay gente que se sacrifica o se queda sin un brazo o cosas así, voluntariamente. ¿Quién eres tú para meterte en su vida? Podrías decir, bueno, es que a esta persona le falta un hervor o no sabe lo que hace o tal. Tu opinión, claro. Pero, ya, pero eso. ¿Y si es un sujeto de derecho, adulto, mayor de edad, reconocido legalmente como en plenas facultades? Claro, ese es el ¿quién debate eres tú para meterte en su vida? El Estado. Pero claro, exacto. Es que es como el suicidio, es decir, como prohibir a la gente que se suicide. Sí, ¿y sí, quién eres tú para prohibirle a nadie que se suicide? Lo que yo creo que sí que puedan existir medios de colaboración humana para llegar a la raíz de por qué ocurre eso e intentar evitarlo, claro, pero no puede ser desde la coacción. Pero desde la ayuda, desde la ayuda, no es desde el fomento. ¿Por qué ocurre? Pues mira, es el hecho que te quitan tu propiedad, Rafa. O sea, es que a mí me digan que yo con mis riñones no puedo donárselo a mi madre, exacto, porque me da la gana. Es que ya estás cogiendo mi riñón y me estás diciendo lo que yo tengo que hacer con mis riñones. Digo, es que ese sería el segundo paso. Es decir, tanto te prohíbo que lo vendas como que, bueno, para que no se pueda llegar a vender, pues ahora te prohíbo que lo simplemente... Aunque es un debate estúpido porque la ciencia ya está a punto, ¿no? De generar órganos, estamos a puntito. No, el debate es que el debate no es si se pueden hacer o no órganos. El debate es por qué te metes tú con mis órganos. ¿Entiendes? Eso es aparte. Ese es el debate. Si yo quiero es vender un ojo a un tío que no tiene ojos, pues eso es mi ojo. Filosóficamente. Incluso... un Estado socialista tendría que hacerse ese planteamiento llegado un momento. Si no, la ciencia no avanzara, ¿no? Hacia ese sentido tendría que ver si es un debate al que se enfrentaría, igual que la prostitución. Pero está prohibido, está prohibido. No se permite vender órganos. No, no se permite venderlos por un lucro económico. Ergo, ya te están limitando la propiedad porque privada. Porque vivimos en cierto grado de socialismo. Claro, pero tú por no querer solucionarlo así, que creo que es como lo hace muy mal la gente que es muy demagoga en Twitter, ¿no? Es afrontar eso como quieres que ocurra. No, yo no quiero que ocurra. Lo que quiero poner es otro tipo de solución no basada en la coacción y a la persecución y al prohibicionismo. Es que además, dar una vía de escape. Exacto. Es que además es confundir principios o valores con tus preferencias personales o tu bondad, maldad y ese tipo de cosas. Esos maniqueísmos baratos. Sí. Yo al final, dime. Yo al final lo que creo es que la propiedad privada es que es natural, inherente a nosotros. Y el comercio es una consecuencia, pues... del intercambio de propiedades privadas, al final. Y luego decía, si hay propiedad, y satisfacción tiene que haber de necesidades, ¿cómo no va a haberlo? Solaron a soltar que a Naturgy se la suda que en la Cañada Real no tengan luz y que a las grandes empresas les da igual que seas pobre o rico. Y uno de los criterios de una empresa a la hora de invertir en una localidad o un municipio es la renta per cápita de esa localidad. Y cuanto más rica sea, más beneficios saben que van a obtener y de mayor valor es esa zona. Pues a las empresas españolas, tanto a sobre todo a las amiguitas del Estado, tanto a Telefónica, como a Naturgy, como a Endesa, como a todas, lo que le interesa es que haya una mayor renta per cápita, porque saben que hay un mayor consumo en el hogar, en las rentas más elevadas que en las rentas más bajas, y van a facturar más. Y es sencillo, claro que a Naturgy le interesa que la Cañada Real, claro que lo que le interesa es que la Cañada Real fuera como el barrio Salamanca, y hubiese ese gasto por hogar. Sí, sí, claro. En vatios sí que lo pagaran y que pudieran pagarlo, además, claro, generosamente, claro, y contrataran el servicio plus de protección de calderas. Eso es lo que quiere Naturgy. Una duda. ¿Vosotros sois cayetanos o fachalecos? A mí me gustan mucho fachalecos. ¿Qué significa fachaleco? ¿Cómo? ¿Qué significa fachaleco? No sé, es un mote que han puesto ellos. Dice, no, cayetanos y fachalecos. Yo si ser pijo se contagia, me vacuno mañana. Pues estás a mi lado aquí sentado, así que cuidado. ¿Tú eres un pijito o qué? Yo soy un... Sí. Pijo. Que ves todo ahí de un mes sin afeitar, ya aquí encerrado en casa, en el ayuntamiento. ¡Qué asco, qué asco! Sí, además esta gente, me acuerdo que estaba bastante... yo le di una vuelta, ¿no? Estaban bastante... extrañados porque decían, joder, por ejemplo, ¿no? Decían, en Singapur te obligan a ahorrar, una de las cosas que decían. Te obligan a ahorrar. Claro, y dejándose a un lado, que supongo que es lo mismo que nos obligan a nosotros cada vez que nos quitan impuestos y nos dicen que no, no lo van a dar cuando tengamos 70 años. Eso es otro horror, ¿no? Que los liberales ahora defender Singapur. Tú tienes que entender, tanto los colectivismos como los individualismos se manifiestan y las personas se comportan diferentes en él en función de la cultura en lo que lo aplicas. Tú lo que no puedes pretender es aplicar el libre mercado en Singapur y pretender que la gente no se comporte socialmente como se comportaba antes del libre mercado. Es decir, que si tenían X costumbres sociales arraigadas, las van a mantener a pesar de que exista una sociedad de libre mercado. Cuando se defiende el modelo de Singapur, lo que se defiende es el beneficio que les trajo el libre mercado económicamente. Pero en las culturas social no hace nada. El mercado no interfiere ahí, no es el Estado. Bueno, yo creo que tiene cierta influencia, pero obviamente no va de la mano necesariamente. Hombre, democráticamente dejan bastante que desear. Bueno, pero en las libertades personales, luego en la... Sí, sí, eso es política, no es mercado, o sea... No es... Claro, o sea... Sin embargo, tienen... Se hacen ricos usando una... Pero la calidad de vida, por ejemplo, es de las mejores del mundo. Vale que tienes prohibiciones en lo personal o en lo... Ahí tienes que valorar ya, o sea, si tú dijeras, bueno, pago muchos impuestos, a lo mejor me merece la pena ir a Singapur. Bueno, pues a lo mejor te lo tienes que pensar. A lo mejor sí que ganas dinero, pero sí, es un modo de vida distinto. Claro, yo no me iría personalmente. O sea, a lo mejor poner una empresa, a lo mejor poner la empresa sí, pero yo a vivir no. Eso es otra cosa. Claro. También pues tuvimos en España libertades recortadas y teníamos a Carrero Blanco haciendo que España creciera un 7% al año. Es que no tiene que ver. Y con una ahí peseta tiene, ahí tienes China, pero si da igual, pero si ahí tienes China. Utilizaba la peseta para compra-venta, para poder enriquecerse y tener moneda fuerte, le llegaron a comprar. Wow. Abuelo Cebolleta, China, ya está. Es China. Hay que saber aprovecharse del capitalismo y ellos se aprovechan del capitalismo. Como buenos comunistas tienen a los ciudadanos como los tienen que tener, pero se aprovechan del capitalismo. Hasta cierto punto, claro. Porque tal. Que no, que creo que el debate de ellos es ideológico y no es objetivo. Y para los objetivos, claro. Consignas han tirado 2 horas repitiendo consignas y sobre todo el chico que hablaba al inicio me sabe mal que tenga distorsiones, la realidad, ¿no? Todo lo que él vivió personalmente lo extrapole a todo y sea absolutista diciendo, como yo conozco a 2 cabezas rapadas que se fueron a Red Liberal, todo Red Liberal estaba compuesta por fachitos y tal. Y dices, pero tú, chaval, que... lo siento por él, no es por insultarlo, pero lo que hablamos siempre de la falacia de la representación, ¿no? Sí, no sé, es como el cuento de Sócrates, el mito de la caverna, ¿sabes? Pues él vio esa realidad, nos volvió a la cueva y nos contó eso a todos. Pues sí. A mí además, me encanta... Dale, dime. Dime. No, a mí me encanta cómo los describe Escotado en una presentación de libro famosa, que está por ahí el corte, que habla de eso, ¿no? De precisamente de las críticas que se hace siempre a los liberales en ese sentido, ¿no? Que se entiende el comercio como robo, ¿no? Como algo insolidario o algo malvado, algo injusto. Y dice, ¿cómo era? Dice, no, lo que negamos nosotros, los liberales, son esos cambios obsoletos y ridículos de aquellos que quieren traducir no robarás por no practicarás el comercio. Y dice literalmente el escotado, estos son unos subnormales que ya la historia se ocupa de ponerles en su sitio. Sí. Y es que es así, al final es esa ausencia de ver los datos, de estudiar la historia, lo que pasa en otros sitios, lo que pasó en otros tiempos, y decir, señores, es que esto no es una cuestión de lo que a ti intuitivamente te parece que está bien o que está mal, o que funciona o que no funciona. Estudia, mira, echa un ojo a lo que funciona y a lo que no funciona, y luego da una opinión. Ya sabemos lo que no funciona. Claro. Sabemos que mucho intervencionismo y exceso de poder no funciona, ya nos lo ha dicho la historia. Y que lo único que hace es que nos enfrentemos y generar guerra. Pues sabiendo que el Estado hace eso, pues lo lógico sería plantear soluciones alternativas a eso basándonos en menos Estado. Pero ya no solo eso, es decir, ya dejando a un lado ese que es otro debate, el de mucho Estado, poco, autoritarismo o democracia o tal, eso ya es otro debate. Pero yo digo, ¿cómo puedes ideológicamente defender algo en contra del comercio y de la propiedad privada? Si es que la historia te lo tienes ahí delante, en los libros. Es decir, fue la máquina capaz de dar comer a millones de personas. Es como defender, es que el ser humano sería mejor si no comiese. Seguro. O si no respirase oxígeno. Sí, sí. ¿Por qué no defendemos eso? Sería mucho mejor, yo creo. Si no hiciera falta, estaría muy bien. Claro, a otro nivel, ¿no? Pero eso es un nivel más de complejidad. Yo lo entiendo eso. Pero joder, tío, que la gente que estudia, si tú no lo estudias, por lo menos escucha a la gente que sí estudia. ¿Y qué te están diciendo todos? Pues que eso es inherente al ser humano. Pero no, oye, vamos a hacer caso a un loco que tuvo mucha repercusión en el siglo XIX y que es responsable de 150 millones de muertos. No, pero ellos dicen que el liberalismo, si realmente te pones a contar, son muchos más, ¿eh? ¿El liberalismo? ¿Y dónde está el liberalismo? Sí, sí. ¿En qué sentido? Ya, eso no lo sé. ¿En qué sentido el liberalismo es responsable? Eso es como decir, es que la vida, el estar vivo es responsable de todas las muertes. Sí. Muerte a la vida. Claro. ¿Por qué no acabamos con la vida y así ya no evitaremos las muertes? Por supuesto. Es el mismo nivel de lógica. No más niños. Extinción, ya lo decía Siniestro Total. Efectivamente, ya lo decían ellos. Pero bueno, es que otra cosa, mira, fíjate cómo dicen. Dicen, el sistema de pensiones lleva funcionando perfectamente durante décadas. Perfectamente. Son literales, ojo. Claro, hombre, claro que funciona bien. Sí. Por cada euro aportado, los jubilados están percibiendo un 1,7. Fíjate la tasa de rentabilidad que están teniendo frente a las aportaciones. De momento, claro, está funcionando de puta madre para algunos. Y además, a este ritmo, va a funcionar tan bien que nuestros nietos o nuestros hijos, a lo mejor ya con suerte, igual tienen que pagar un 80 o 90% de impuestos. Perfecto. Sí, sí, perfecto. Lleva funcionando 30, 35, 40 años y no ha pasado nada y aquí sigue. ¿Me vais a decir vosotros que no funciona bien? Alberto, es tremendo. Lo bueno es verles las caras cuando alguien les pregunta, por ejemplo, lo de, pero tú sabes qué porcentaje de los impuestos totales, de los presupuestos totales del Estado, ¿qué porcentaje se lo llevan las pensiones? Y cuando se enteran de que es el 40%... Si le sumas las subvenciones por desempleo, o sea, los subsidios y todo esto, es un 50%. Es decir, la mitad de los impuestos se van en el esquema piramidal de las pensiones. Ahí ya se les cambia la cara. Sí, sí, sin duda. Bueno, ellos dicen que el término liberal esconde racismo social contra la gente pobre. Y yo cuando esto siempre me imagino esas gráficas que hablamos el otro día, Santi, sobre la diferencia. Eso es cuando están los países más libres y menos libres y la pobreza, y te vuelves loco. O sea, no sé dónde cogen los datos. Pero que estás hablando de datos. Muchas horas en redes sociales. Ellos son tuiteros al final y ya está. Y están hablando de esa vez que me contestó Rayo en Twitter o esa vez que me contestó no sé quién en Twitter y se limitan a personificar la lucha ideológica de las ideas, como si Rayo representara todo, como si X representara todo y no. Bueno, se sienten muy ofendidos. Bueno, según ellos, Rayo no les contesta a los twitters porque no les conviene, porque ellos le dan caña. Y entonces, Rayo le da como vergüenza. Escuchas a Santiago Armesilla y es un tío de izquierdas comunista y da gusto escucharle hablar. O incluso mismo a Santiago Armesilla. Y también puedes escuchar incluso a Roberto Vaquero del Frente Obrero y lo puedes escuchar y puedes estar totalmente en contra de lo que piensa, pero es un tío mucho más sensato con el que puedes tener un debate. Y al menos cuando te hable de liberalismo, pues va a hacer una crítica constructiva. Y cuando vaya a defender su ideología, pues va a hacer una crítica constructiva también en torno a su ideología. Y no son personas que suelen faltar mucho al principio, la verdad. Debatir. Exacto. Sí. No, le hicieron la traición y con alevosía que se hicieron su podcast, soltaron su mierda y ahí la dejaron. O sea, no era un debate. Son unos pimpines. Claro, ahí no había debate. No, esos van a lo que van a por la subvención. El chico este que era ANCAP y que ahora es de izquierdas y que no se dio cuenta y se iluminó. Sí, el primero, ¿no? Es como el milagro antes, de Jesucristo, ¿no? Del de antes no veía y ahora lo veo todo claro. Sí, el que es independentista catalán y no es catalán. Pero bueno, eso puede ser. Eso puede tendrá, ser. Bueno, esas personas. Igual el análisis, ¿no? Un psicólogo igual podría indagar un poquito más en su personalidad cuando va hablando, pero no, una persona con ciertas carencias, ¿no? Que va, tiene que abrazar una ideología, etiquetarse, ideología que sea lo más radical posible y ha cambiado de una a otra. Y me imagino que buscará ese círculo de amigos que tienen en las redes sociales, ¿no? Para alimentar un poco su ego y. Sí, eso se llama la señalización virtuosa, ¿no? El virtue signaling. Hablaba Villanueva de eso en uno de los últimos episodios, sobre todo esto de... Bueno, tiene que ver con lo de la política, lo políticamente correcto y ese tribalismo, ¿no? Que siempre habla Jordan Peterson del posmodernismo que parece que tienes que pertenecer, tienes que buscar la aprobación de los demás, ¿no? Y el presentarte como alguien virtuoso ante la sociedad. Uh-huh. Entonces, la moral más extendida es la que abrazas y te etiquetas, pero a tope, que tienes que decir que eres muy feminista, muy ecologista, todos los ismos y istos que puedas encontrar. Bueno, yo tengo que decir que yo creo que este chaval, cuando entró ahí en esto, el primero que habla, el que viene del liberalismo y se fue a la extrema izquierda... El chaval con quien se encuentra son con anarcocapitalistas directamente. Directamente va a saco. Y liberal conservadores, como dice él. Sí, él lo puedes llamar como quieras. Pero al final son anarcocapitalistas. Claro, es un hombre. Y yo creo que eso que fue lo que un poco le echó para atrás. Pero después, yo lo puedo entender al principio, un poquito al principio lo puedo entender. Luego no entiendo que te pases directamente a la izquierda y empieces a defender cosas que no tienen ni sentido. O sea, que digas tú mismo que el liberalismo tiene más muertos que el comunismo. A tope, tío. A tope. Total. ¿Qué más lleva? Pues sí. Pues nada, que lo de bronca no era para tanto al final. Muchos ofendidos, pero... Los ofendiditos. Sí. Los ofendiditos, correcto. Sí. Es la era de los ofendiditos. ¿Qué le vamos a hacer? Que yo no tengo nada en contra de esos chavales, que me pasaste el podcast, pero ya te digo yo que igual en épocas del colegio hubiesen recibido mucho bullying. Yo no los conozco. A lo mejor son gente maravillosa, sí. Pero yo creo que en estas cosas, pues no sé. Hombre, eso siempre es también el simplificar las cosas. Y al final las personas, como toda buena novela o... tanto histórica como de ficción, nos enseña no hay gente ni buena ni mala. Todos somos buenos y malos. Y hay mucha gente, entonces pasan muchas cosas. Claro. Pues nada, pues yo creo que el capítulo queda bien feten aquí, ¿no? ¿Cómo lo veis? Muy bien. ¿Sí? Sí, yo creo que llevamos un ratillo ya. Llevamos un ratillo ya. Y el que escuche, por ahí también. A ver si alguien se está. Los oyentes seguramente ya también... Que comenten. Si alguien tiene el enlace, comparte el enlace Alberto Mariño, sobre todo que comente. Que más y no, que ya si veis que tienen tiempo que nos escuchen dio, un nos poco dio caso. Que hablamos y nos hacemos publicidad, aunque tenga más plays que nosotros. Porque verán, no sé, yo creo que ya como análisis antropológico ya es interesante. El tema es que yo personalmente, cuando hablo contra, en plan de metiéndome con gente de izquierdas, yo me refiero a esta gente del podcast. No me refiero a un votante socialista que tampoco está muy al loro y que ve la tele y ya está. Esa gente, pues bueno. Pues, yo es que pues, no quiero etiquetarme en pero izquierda, esta... derechas, ¿cómo? Lucha continua. Ah, bueno, a mí si me dicen que son socialistas, son de izquierdas. O sea, y si pueden les preguntas, te dicen sí, soy de izquierdas. O sea, es autodefinición. No, a ver, de ellos. También hay muchos socialistas que es de centro, ¿eh? Quiero decir, de si os imagináis el cuadrante de Nolan, ¿no? Que es como un rombo, sí. Hay mucha gente que está en la parte de abajo de todo, es decir, en el totalitarismo absoluto, pero ni son demasiado progresistas ni demasiado conservadores, con lo cual simplemente les mola el totalitarismo, prohibirlo todo, hacerlo todo como ellos quieren y punto. Dictadura. Sí, como ellos quieren. Es que es verdad. Realmente es el complejo del intelectual, como quiere poseer una verdad eso absoluta, es. ¿No? Sí. Pues sí. Quiere que todos los demás vivan en esa verdad en la que él cree que es positiva para los demás. Todos intentan imponer esa visión. Sí. A pesar de que siempre. Dunning Kruger. ¿Y si la gente quiere vivir mal, qué? Y el claro. Derecho a la pobreza en una sociedad rica, exigiríamos el derecho a ser pobres, te lo aseguro. De hecho, hay mucha gente en España que es pobrista. Mira Pablo Iglesias y Monedero y todo eso. Ay, les encanta la pobreza. Sí, oye, ay, no paran favor, de hablar de ellos. Me da algo, me da algo. Eso ya, ahí te has pasado. Pide disculpas, por favor, porque ahí te has pasado. Pobrismo. Bueno, tener una piscina no es ser rico, ¿eh? Que solo tiene una. A ver, tampoco... Ah, que solo tiene una, yo tengo tres. Porque eres un claro. Aunque ellos no lo hagan, aunque ellos no lo practiquen, porque son los líderes amados, sí que depende del pobre. Podemos lanzar desde el programa. Pablo Iglesias semana? Es liberal, pásalo. Madre mía. No sé si voy a cortar esto y lo voy a poner al principio, justo antes de la canción. Pablo Iglesias es liberal, pásalo. Madre mía. Hombre, pegaría un shock. Hombre, al final muchas medidas que están tomando son... Alguna ha sido liberal, ¿no? La de los puertos, si no me equivoco, han privatizado más los puertos junto al PSOE, han firmado. ¿Y la eutanasia qué? Y la eutanasia, ojito con Podemos que quiere llevarse su extracto de ciudadanos ahí. Una pregunta, chicos, así que me viene a la cabeza. ¿Qué le pasó a Vox? Bueno, yo ya sé lo que le pasó. Bueno, si lo sabes. Santi. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Que aprobó, bueno, se abstuvo en la votación para los fondos europeos. Porque dándole a... que Vox no es liberal. Me quedo de lleno. Se abstuvo por no decir que no. A mí me parece estupendo. Se abstuvo porque contaba con una abstención de Ciudadanos, creo, algo así. Y Ciudadanos al final votó no. Entonces, pues hizo muy bien. Vox se quedó en... Pues sí, hizo bastante bien. Muy bien, y sí, Vox sí. Se quedó en bragas porque es que aparte es inconcebible, porque coño te abstienes. Sí, es dice, no, es que si no los país. Fondos lo van a repartir, pero te da igual, no lo saques, tío, ya llegará. Ya llegará. Hombre, sí, si va a desperdiciar el dinero, tío. Ellos siempre han defendido que se paguen los ERTEs y que se paguen las cuotas de autónomos a todos los autónomos y todas esas cosas, con lo cual al final son igual de socialdemócratas que el PSOE, ¿eh? No os confundáis. Yo no estoy confundido, ¿eh? El que vota Vox eres tú, Santi. A ver. Yo sí, yo todos los días le mando una votación mía. Claro, por carta. Sí. A mano. Buenos días, Santi. Hoy, miren, es verdad, ha estado bueno igual. Que acabó antes de fallecer defendiendo el PP de Mariano Rajoy y es un tío que es de izquierdas. ¿Quién? Gustavo Bueno. El bueno, filósofo pero... que salía en sí. Gran Hermano también. Y es un referente intelectual para la izquierda y para él lo más de izquierda que había en el momento era el PP de Mariano. Pero es que tiene razón. Yeah. Es que, era lo más es que Gustavo sabía. Bueno yo creo que es de izquierda a izquierda, lo que entendemos como sí. Izquierda, como la Revolución Francesa. Es decir, sí. Izquierda centralista, izquierda... Sí. Estatista. Estatista, con un estado super protector. Exacto. Y Mariano Rajoy encajaba en sus... Pero no de la izquierda del siglo XXI, esta de del nuevo PSOE, de Zapatero y de Sánchez y de Podemos y tal, no. Él no lo veo ahí alineado, ¿eh? No, para está nada. Está alineado con Rajoy. Sí. Pues el señor el CIS de Tezanos dice que va muy bien el PSOE. Hombre. Sí. ¿Qué va a decir? Sigue yendo de puta madre, ¿no? Madre mía. Creo que ha dicho Iván Redondo que las próximas elecciones van a ser como pronto en 2050. Así que... Sí, sí. Que esta pandemia va a durar mucho. Rato. Esta pandemia va a durar. Ya habéis visto, ¿no? Que ahora han permitido... Al final hay elecciones porque un tribunal ha dicho... Que el 14 de febrero se tiene que votar sí o sí. El 14 de febrero, qué bonito además, ¿eh? El día de la sí, sí. Joder. Además, ese día ya no trabajo en la panadería. Pasan muchas cosas ese día. Madre mía. Y bueno, a ver qué pasa, no sé. Yo no lo veo muy bien. ¿No? Me parece que hay cosas que se puede esperar un poco. No pasa nada. No pasa pero nada por esperar 6 meses. No pasa nada. No pasa nada. En Cataluña... Y el PSOE poder meter su hegemonía ahí controlando. Es que como Pedro Sánchez, la meta doblada en el punto de que consiga poner en la Generalitat ahí ya, y se la meta doblada a los independentistas, entonces sí que me voy a reír, ¿eh? Ahí yo voto por el tripartito, ¿eh? Yo voto por el tripartito, ¿eh? Yo creo que va a estar ahí. Ojito que no se la meta doblada luego a Podemos y Esquerra, que este es capaz de coger y luego pactar con Ciudadanos, ¿eh? ¿Quién? Pedro Sánchez, buen hombre. ¿Y de dónde dije? Digo, con la hostia espera, que espera se va a dar Ciudadanos. No pero espera un momento, ¿vosotros creéis que Ciudadanos va a pactar con ellos? Depende. No, con ellos si les no, llegara, no, no. Sí, si les llegara, sí. Para sí, controlar sí. Al PSOE. Pero si Ciudadanos nunca ha cambiado de chaqueta. Si el PSOE llega, joder, llega a la Generalitat, que se olviden de la independencia, ¿eh? Si llega pero ahí ya. Nadie, no... A ver, Rafa, nadie va a llegar con mayoría absoluta. Ahí tiene que haber pacto, sí o sí. Aunque haya pacto. El tema es quiénes van a tener la suficiente fuerza o con cuánta gente va a poder pactar. Ya tiene la excusa PSOE. Perfecta. Esquerra y CiU, si es que meter al PSOE ahora mismo, Esquerra y a CiU, le quitas la soga del cuello que tienen con los votantes en cuanto al independentismo. ¿Sabes? Los desahogas un poco. Está metido el PSOE. Ya hay alguien a quien culpar en caso de no llegar la independencia. Claro. Y ya la justificaremos con un Estado federal o con lo que quieras. Sí, sí, sí. Pero ya la declararán. Exacto, sí, sí. Ya la declararemos. Pero otra vez. Claro. No la declararán ahora. Con el PSOE así, viendo la oportunidad de gobernar en España. Son políticos, que no son gilipollas. El hecho de que, perdona, pero el hecho de que la Fiscalía pertenezca al Partido Socialista y el hecho de que esté Podemos dentro del gobierno... Podría darle una buena oportunidad para la independencia. Si le sale bien y pueden repetir un Esquerra, un PDCAT con la CUP... Yo creo que el acercamiento del PSOE es prepararse para decirle a los votantes que no hay independencia, amigos. No hay independencia. A ver, una cosa es el PSOE y otra cosa es el PSC. El PSC, en teoría, llegó a decir que la independencia era en 10 años. Olvídate, Marín. Lo dijo. No es olvídate, Mariño. Estar... A ver, Rafa, no es olvídate, Mariño. El tema es qué pasará en las elecciones. Si el PSOE va a rascar y va a poder estar dentro de la Generalitat o no. Ese es el Yo tema. Creo que sí. Claro, creo porque que sí, pactos que va a haber. Los independentistas van a utilizar al PSOE precisamente para quitarse esa soga del no poder proclamar la independencia. Pero ¿y tú crees que ella va a sacar los suficientes votos como para llegar a ese punto? Y que no se pueda claro. Repetir ahora que han sacado a los presos del procés. Eso ahora es lo que los han sacado a la calle. Para tener el plan maestro de Sánchez de dominar la Generalitat, dominar Andalucía, ya solo le falta País Vasco y Galicia en las siguientes elecciones. Que no las va a dominar. Que no es su bueno, plan. También cuando yo estaba diciendo, ojito con este con el PSOE, cuando lo estaban echando todo el mundo, que no, que Rafa, que Pedro Sánchez se va del PSOE y no, pues mira, resurgió de sus cenizas y presidiéndolo. Sí, que sí, cuidadito, pero... que este tío tonto no es. Lo que se hace muy bien, el tonto. En la tele. No, pero a Sánchez no están esas, ¿eh? Aparte, ya te digo, una cosa es el PSC y otra cosa es el PSOE. Que sé que son cosas diferentes, claro. Pero ahora mismo Salvador Illa come de la mano de Pedro Sánchez. Ahora mismo Salvador Illa... Y tienen que tener sí. Tanta mierda Pedro Sánchez de Salvador Illa que mejor que Salvador Illa esté callado y viceversa. Pero te digo que estos dos se van a llevar. A ver, 90.000 muertos, yo creo que es bastante mierda ya. Ahí está. Yo creo que ahí está. Viendo que como ahora mismo Pedro Sánchez logre tener influencia en la Generalitat, en País Vasco, en Galicia y Cataluña, ojito, que este hace lo que le da la gana con el país, ¿verdad? Pero eso yo creo que no juega esas ligas. Pedro Sánchez da resto. El mejor PP fue el PP que tenía al PNV y al CiU con el helado. Ese fue el PP que mandó bien en España. Mira, yo creo, volviendo al tema, el PSOE no le interesa mucho el País Vasco. El País Vasco es tierra de independentistas y nacionalistas. Ahí no vas a rascar, ahí nadie gana. A ti lo que te interesa es tener influencia. Pero una cosa es influencia y otra cosa es que tú puedas llegar a mandar en esa zona, que es muy complicado. Ahora mismo a Cataluña le interesa el PSC, pero vamos, claro que le interesa. Ya tenemos aquí la culpa. Ya hay aquí que echarle la culpa de todo. Pase lo que pase, RC va a tener algo que decir y seguro que ya lo tiene pensado. Pase lo que pase. Que estos del PSOE hemos confiado en ellos y son unos sucios de puta. Hostia, me cago en Deo, La mala que va a parir al Pedro Sánchez. ¿Qué pasa? Eso es lo que te vas a decir. ¿Qué? No, iba a decir algo. Iba a decir que lo más importante que os estáis olvidando es el hecho de que el ministro de Sanidad, ex ministro de Sanidad, se llame Salvador y hayan muerto 80.000 personas. Sin embargo, la anterior ministra de Sanidad se llamaba Mato y no murió mucha gente. O sea, ¿qué está pasando aquí? La vida te da sorpresas, ¿verdad? ¿Qué cosas claro. más... A ver si por producción me acuerdo de meter ahí los aplausos. Vale, no. Vale. Yo no quiero ser conspiranoico, pero quiero decir, no es demasiada coincidencia. Pues sí, ahí lo dejo, Sí, sí. ¿Tú crees que es un chiste de Salvador? En plan, me van a llamar Salvador y estoy matando a ¿y todos. Que un virus sí, chino. Sí, que sí, que te digo yo que ciudad... se cambian el nombre antes de hacerse políticos y famosos. ¿Qué probabilidad hay que un virus que se genere en Wuhan, ¿no?, tenga su epidemia siguiente en Italia? Y no en ningún país, ¿no? Correcto. ¿Y por qué no en Grecia o en... no sé, claro, Croacia? Claro, sí. Yo veo signos por todos lados. Yo veo signos por todos lados. Sí, sí. Esto es una conspiración. Esto es Soros. Soros y Gates. No, claro, Soros y Plata. Pablo Iglesias y el otro, el de la secta. Soros, caballo y rey. Pensé que era una competición, perdón, pensé que era una competición. Vale. Bueno, vamos a dejarlo aquí, niños, que yo creo que ya estamos un poco cansados, que llevamos un rato largo. Sí, sí, ya somos como los bebés y cuando tenemos sueño empezamos ahí a chillar y estas cosas. Y se nos va la pelota un poco. Bueno, pues es que cuando ya apetece teta, pues... Sí, ¿verdad? Que sí, que ahora que son las 7, un poco de teta a cenar y ya está. Está todo bien. Entonces, sexo seguro, siempre. Bueno, lo primero, muchas gracias a la gente que nos escucha. Lo segundo, que luego a veces me olvido siempre, pero somos compatibles con Alexa y Google Home, ¿vale? Sí. Lo siguiente, sí, sí. Está muy chulo, además, mola. Dar las gracias, por supuesto, a quienes me han acompañado. A Alberto, @alberto.real en Instagram. ¿Algo más que decir, Alberto? Nada más, todo dicho. Todo dicho, muchas estupendo. Gracias. A Rafa, @rafago89 en Twitter. ¿Alguna cosilla más? Nada, que comente la gente que da mucho juego. Que baje para abajo y valga la redundancia. Sí. Y que comenten. Es y sobre todo que pongan, que vean lo del otro podcast o que se lo hagan llegar a los chicos que escuchan. Sí, yo le voy a poner el enlace. Sí, sí. Y sí, sí. Ahora van a tener que echar una mano de verdad. Y bueno, Santi, @multisanti en Twitter, ¿alguna cosilla más? Yo recalcar que negar la individualidad, la propiedad privada y el comercio es absurdo e inútil. Y recomendar otra vez el último episodio de En Libertad, que va sobre en qué nos gastamos los impuestos en España. Y nada más. Es el lejano García, sí. Lejano García, exacto. Y un placer, como siempre, estar con vosotros. Perdón por el tostón extendido, como siempre. Perdón, ¿no? Que lo paren y luego sigan cuando quieran. Si esto dure lo que quiera el oyente. Le dices, Alexa, detén el podcast. Exacto. Y luego le dices, Alexa, recupera, no, recupera no, como dirías. Bueno, da igual, ya sabes. Sí. Oye, a ver si va a parar el podcast, Alex, al escucharte. ¿Sabes? Sí, suele pasar, suele pasar. No lo he entendido. Suele pasar, ¿eh? Yo lo tengo. Alexa, con el abre el historial de navegación. Alexa, haz una transferencia a la cuenta de PayPal, no sé qué. Sí, que yo he visto que puedes pagar con Alexa y he dicho, no, que no. Casi no, sé si, no sé si habéis visto todos los vídeos de tutoriales en YouTube. Que, de Alexa, que, yo creo que sí, todos. De Alexa y tal, que todos le, obviamente, sustituyen la palabra por un espacio vacío. Sí. Sí, sí, sí. Es que porque salta. Claro, siempre. Si no es un Cristo. Sí, sí. Además, reconoce la voz, pero reconoce muchas voces. Entonces, no es que es la tuya en particular. No, no. Suena a cualquiera. Una cosa que quería decir también. Hoy estoy anunciante. El tema es destazando la economía. Correcto. Claro, that's right. Tenemos un comentario con muy... Para. Espera. Es que me desconcentro, Rafa. Tenemos un capítulo ahí grabado y muy bien nos han dicho para cuándo el siguiente. ¿Qué ha pasado? Hemos grabado el primero, pero aquí todo el mundo trabaja y sobre todo Rafa, que es una persona que está al teléfono, que tiene reuniones, que está aquí para allá. Gonzalo. Y a veces cuando parece que tienes un hueco, pues yo entiendo que es complicado y pensábamos que teníamos ahí una ventana de oportunidad y al final, pues mira, pues a él no le viene tan bien. Entonces, pues estamos ahí reestructurando, a ver si lo hacemos al final, pues no sé. Vamos día 1 de enero. Como GameStop, ¿no? Bueno, reestructurando como GameStop. Sí, como GameStop, exacto. Yo sé que la acción está baja, pero el valor es alto, os aviso. Es buen momento para comprar. Entonces, recomendaciones, por supuesto. Gonzalía siempre ahí apostando. Y es que la meto en cualquier lado. Entonces, ¿cómo? Eso. Cuidado que como salga mal. Sí. Oye, libertad para todo, ¿eh? Libertad para todo. Entonces, eso, dadnos por favor un poquito tal. Seguimos hablando, Rafael, lo centramos bien. Y ya le damos periodicidad y vamos a hacerlo como queremos hacerlo, que es bien. Vamos. That's right. Un comentario entonces, Mariño. Sí, que nos preguntó por el siguiente, claro. Entonces, muy bien, tiene muy razón, bien. La verdad. Pero bueno, es eso, es más una cuestión de incompatibilidades de tiempos y ya está. Era Santi. No sé para qué lo dices, porque la gente podría haber ido a mirarlo. Era no Santi, ¡venga! ¡Que no fui yo! Joder, que se estoy... Madre mía, qué incrédulo. Joder. Mañana cierro el podcast, cierro el canal. Esto es un spoiler en toda regla. Bueno. Vale, bien dicho, Santi. De todas formas, en el próximo video les enseñaremos cómo ganar 1.000 euros en 30 minutos. ¿No? Lo de GameStop no es nada. 7 trucos que te... No me sale. Hacerte rico. Gana tu primer millón de dólares en una tarde. Bueno, 7 trucos y el tercero te sorprenderá. ¿Cómo me hice millonario, no? Invirtiendo en piruletas. Sí, señor. Suscríbete bueno, aquí. Voy a acabar el podcast. Y luego ya decimos las tonterías. Sí, que le den al like. Sí, y que se suscriban. Le den al like, exacto. Por favor, suscribiros y darle un compartir por ahí. Sí. Si Bye. Queréis apoyar, hay un botón azul, se agradece. Si no, esto seguirá siendo así, porque siempre lo decimos también, esto es para divulgar. Nosotros nos lo pasamos bien, hablamos un poco de lo que queremos, pero al final el tema es la divulgación y que la gente se entretenga con el podcast y bueno, vaya viendo los puntos de vista que tenemos. Apoyéis exacto. Un poco. Exacto. Bueno, esa pesebraos es la expresión de Rafa. No habla exacto. Por el podcast. Bueno, nos podéis escuchar en cualquier plataforma prácticamente. Y nada, eso, mensajes, comentarios, email que es escueladeserpientes@gmail.com, a través del número de teléfono, que tenemos un número de teléfono cuando queráis. ¿Vale? 623-03-5167. Muy bien. Dilo otra vez. Y 623-03-5167. Es que ya me lo otra vez. Como aquel capítulo, ¿no? Que lo dice... Bueno, nada, chicos, que voy a ver si le doy caña al Discord y al Telegram y ponemos algo por ahí. Vale. Y así ya hablamos todos un poco destrozando... Hoy siempre me olvido el nombre del canal de este hombre. Diseñando de propio, que nos está diseñando camisetas, ¿vale? Vamos a ver si encontramos por ahí alguna tontería y vamos a poner frases como el Estado es el demonio y cosas de estas. ¡Hala, hala, hala! ¡Radical! ¡Hala! Te pegan por la calle, así. Podríamos poner el Estado es caca. Sí, más light. No. Frases liberales de gente liberal y... El Estado me hace pupa. Podemos hacer una camiseta de cada uno de los stickers de Telegram. ¿Sabes que hay claro, liberales? Claro, keynesianos manirrotos. Exacto. Claro, eso es... Bueno, pues eso, que nada, chicos, un abrazo, nos escuchamos en el siguiente y nada, pues eso. Adiós. Adiós. Besos. La cultura promovida por tu movida es una mierda, me escapo de esta gesta anónima que por llenar la nómina del que domina se deja domar el culo si lo nominan. Mi mente los elimina, ni los percibo, se venden a doctrinas a cambio de recibos. Yo solo recibo el cabeceo de esas nucas, de sí mi hijo de puta pero nunca cumpa. Acampan en el dogma de la ignorancia, temen que libertad acorte sus ganancias. Rancia su manera de pensar y perspectiva, defienden a ladrones, mafiosos, homicidas, y se manejan violentamente en el espectro. Mienten o te meten preso como al presto. Yo no me presto para su plan siniestro, no aplana la pena soplarle el pene al tío Alberto. Estos mamertos sin principios propios festejan con acopios y el déspota expropió. Si no me vio, hoy le expongo el improperio. Por dos pesos puso tus huevos de sombrero. Digo lo que quiero, este pele le da la cara. No le tengo miedo, men, a lo que inventaste se enmascara. El que te desinforma está en la tele, ven dólares, y el que no tiene solo ve dolores. ¿Y qué me pasa? ¿Acaso el dolor no ves del que muere por el político que defendes? Me parece que no comprendes y me arrebato. No sean animales, cucarachas ni gatos. El celibato del impostor es tan notorio. El pueblo solo es rata de laboratorio. Te entretienen en su consultorio con propaganda. Su nariz es dura pero su conciencia blanda. Andan de parranda y nosotros en la lona. Quiero volar y no me deja tu patrona. Traje la hormona de la libertad para destronar el mal y tu virus que corona. Si no reaccionan, esto se termina, porque esta letra subversiva hoy germina. Tu mala vibra ya no es bienvenida y a tu pseudo rumor no le damos ni cabida. Ese rubor será por la vergüenza, por el rencor del que todavía piensa. Y si viéramos pocos y hoy son más locos que ayudan, gente despertando en desmesura contra censura. Tu locura se acaba de inmediato, tu figura es la de un payaso ingrato. La tortura no te saldrá barato. Andate a Cuba a contarte otra de Castro. Se apresura, le teme a lo que canto. Se conmocionan al borde del quebranto. Se amotinan por esto que te imparto. Venden el culo por un puto contrato. ¡Sí! ¡Zurdos hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!